La isla misteriosa. Julio Verne. Tercera parte. Capítulo 2. Una nave pirata espiada por Ayrton. No cabía duda alguna sobre las intenciones de los piratas. Habían echado el ancla a corta distancia de la isla y era evidente que a la mañana siguiente, por medio de sus canoas, desembarcarían en la playa. Sir Smith y sus compañeros estaban preparados a defenderse, pero, por resueltos que fuesen, no debían olvidar la prudencia. Quizás su presencia podía ocultarse en el caso que los piratas se contentaran con desembarcar en el litoral sin penetrar en el interior de la isla. Podía creerse que no tuviesen otro proyecto que hacer aguada en el río de la Merced, y no era imposible que el puente, situado a milla y media de la desembocadura, y los arreglos de las chimeneas escaparan a sus miradas. Pero, ¿por qué estaba arbolado el pabellón en la cangreja del Brick? ¿Por qué se había disparado aquel cañonazo? Pura baladronada, al menos que no fuera el indicio de una toma de posesión. Cyrus Smith sabía ya que el navío estaba formidablemente armado. Ahora bien, para responder al cañón de los piratas, ¿qué tenían los colonos de la isla Lincoln? Algunos fusiles. Sin embargo, observó Cyrus Smith, estamos en una situación inexpugnable. El enemigo no podrá descubrir el orificio de desagüe ahora que está oculto bajo las cañas y las hierbas, y, por consiguiente, le es imposible penetrar en el palacio de granito. Pero nuestras plantaciones, nuestra dehesa, nuestro corral, todo, en fin, exclamó Pencroff dando una patada. Todo pueden arrancarlo y destruirlo en pocas horas. Todo, Pencroff, contestó Cyrus Smith, y no tenemos ningún medio para impedírselo. ¿Son muchos? Esta es la cuestión, dijo entonces el periodista. Si son una docena, podemos contenerlos, pero si son 40, 50, más tal vez. Señor Smith, dijo entonces Ayrton, que se adelantó hacia el ingeniero. ¿Quiere concederme un permiso? ¿Cuál, amigo mío? Ir hasta el buque para enterarme de la fuerza de la tripulación. Pero, Ayrton, contestó vacilando el ingeniero, arriesga su vida. ¿Por qué no la he de arriesgar, señor? Es más que su deber, Ayrton. Tengo que hacer más que mi deber, contestó el expresidiario. ¿Irá usted con la piragua hasta el buque? Preguntó Gedeón Spilett. No, señor. Iré nadando. La piragua no pasaría por donde puede deslizarse un hombre. Sabe bien que el Brick está a una milla y cuarto de la costa, dijo Harbert. Soy un buen nadador, señor Harbert. Esto es arriesgar su vida, le vuelvo a repetir a usted, repuso el ingeniero. Poco importa, añadió Ayrton. Señor Smith, le pido esto como una gracia. Quizá es un medio para realzarme a mis propios ojos. Vaya, Ayrton, contestó el ingeniero, que comprendía que la negativa hubiera entristecido profundamente al antiguo presidiario, convertido ya en un hombre honrado. Yo lo acompañaré, dijo Pencroff. ¿Desconfía de mí? Preguntó Ayrton. Ah. No, no, contestó vivamente Cyrus Smith. No, Ayrton. Pencroff no desconfía de usted. Ha interpretado mal sus palabras. En efecto, añadió el marino, propongo acompañar a Ayrton hasta el islote solamente. Puede suceder, aunque es poco probable, que uno de esos tunantes haya desembarcado, y dos hombres nunca estarán de más para impedirle que dé la señal de alarma. Esperaré a Ayrton en el islote. Él irá solo al buque, como se ha propuesto hacer. Así quedó acordado. Ayrton hizo sus preparativos de partida. Su proyecto era audaz, pero podía tener buen éxito, gracias a la oscuridad de la noche. Una vez llegado al buque, Ayrton, agarrado a los puntales, a las cadenas de los obenques, podría reconocer el número y quizás sorprender las intenciones de los bandidos. Ayrton y Pencroff, seguidos de sus compañeros, bajaron a la playa. Ayrton se desnudó y se frotó con grasa para aguantar la temperatura del agua, que aún estaba fría y en la cual, en efecto, podía suceder que se viera obligado a permanecer durante muchas horas. Pencroff y Nab, durante este tiempo, habían ido a buscar la piragua, que estaba amarrada unos centenares de pasos más arriba, en la orilla del río de la Merced, y cuando volvieron, Ayrton estaba dispuesto a partir. Echaron una manta a los hombros de Ayrton y volvieron a estrecharle la mano. Ayrton se embarcó en la piragua con Pencroff. Eran las 10:30 de la noche cuando los dos desaparecieron en la oscuridad. Sus compañeros volvieron para esperarlos en las chimeneas. El canal fue fácilmente atravesado y la piragua se acercó a la orilla opuesta del islote con precaución, para el caso en que anduvieran por aquella parte los piratas. Pero, después de una atenta observación, parecía evidente que el islote estaba desierto. Así pues, Ayrton, seguido de Pencroff, lo atravesó con paso rápido, asustando a las aves anidadas en los huecos de las rocas. Después, sin vacilar, se arrojó al mar y nadó, sin que se oyera el más leve rumor, en dirección al buque cuyos faroles, encendidos poco antes, indicaban la situación exacta. Pencroff se ocultó en un barranco de la orilla, esperando la vuelta de su compañero. Entretanto, Ayrton nadaba con brazo vigoroso y se deslizaba a través de la sábana de agua, sin producir el más ligero estremecimiento. Su cabeza apenas salía y sus ojos estaban fijos en la sombría masa del brig, cuyos faroles se reflejaban en el mar. No pensaba más que en el deber que había prometido cumplir y no en los peligros que corría a bordo del buque y en aquellos parajes frecuentados por los tiburones. La corriente lo llevaba hacia el buque y se alejaba rápidamente de la costa. Media hora después, Ayrton, sin haber sido visto ni oído, se deslizaba entre dos aguas. Llegaba al buque y se agarraba con una mano al barbiquejo del bauprés. Respiró y, levantándose sobre las cadenas, llegó hasta el extremo del espolón. Allí se secaban unos calzones de marino. Se puso uno y escuchó. Nadie dormía a bordo del brig. Unos discutían, otros cantaban, otros reían. He aquí las frases principales que, acompañadas de juramentos, impresionaron más a Ayrton. Buena adquisición la de nuestro brig. Marcha bien el Speedy, ligero, y merece su nombre. Aunque toda la marina del Norfolk viniera a cazarnos, perdería el tiempo. ¡Hurra por su comandante! ¡Hurra por Bob Harvey! Se comprenderá la sensación que debió experimentar Ayrton al oír esta observación cuando se sepa que este Bob Harvey era uno de los antiguos compañeros de Australia, marino audaz, que había tomado a cargo la continuación de sus criminales proyectos. Bob Harvey se había apoderado en las aguas de la isla de Norfolk de aquel brig que iba cargado de armas, municiones, utensilios y herramientas de toda especie destinados a una de las islas de Sandwich. Había llevado a bordo toda su partida y aquellos miserables convertidos en piratas, después de haber sido presidiarios, recorrían el Pacífico destruyendo los buques, asesinando las tripulaciones y mostrándose más feroces que los mismos malayos. Los presidiarios hablaban en voz alta. Referían sus proezas bebiendo desmesuradamente, y Ayrton pudo entender la siguiente relación. La tripulación del Speedy se componía únicamente de presidiarios ingleses fugados de Norfolk. Ahora diremos lo que es Norfolk. A los 29 grados 2 minutos de latitud sur y de 165 grados 42 minutos de longitud este, al este de la Australia, hay un islote de 6 leguas de circunferencia, dominado por el monte Pitt, que se levanta a 1.100 pies sobre el nivel del mar. Esta es la isla de Norfolk, donde el gobierno inglés tiene un establecimiento para encerrar a los sentenciados más incorregibles de sus penitenciarías. Allí se encuentran unos 500 hombres sometidos a una disciplina de hierro, bajo la amenaza de castigos terribles, guardados por 150 soldados y otros tantos empleados a las órdenes de un gobernador. Sería difícil imaginar una reunión de maleantes peor que esta. A veces, aunque muy pocas, a pesar de la excesiva vigilancia de que son objeto, algunos logran escaparse, y apoderándose de los barcos que pueden sorprender, recorren los archipiélagos de Polinesia. Esto había hecho Bob Harvey y sus compañeros, y esto es lo que en otro tiempo había querido hacer Ayrton. Bob Harvey se había apoderado del brig Speedy, que estaba anclado a la vista del Norfolk. La tripulación había sido asesinada y desde hacía un año aquel buque, convertido en pirata, recorría los mares del Pacífico bajo el mando de Harvey, en otro tiempo capitán de un bergantín y ahora corsario de mares, a quien Ayrton conocía muy bien. Los piratas estaban en su mayor parte reunidos en la toldilla, a popa del buque, pero algunos, tendidos sobre el puente, hablaban en voz alta. La conversación continuaba en medio de los gritos y libaciones, y por ella supo Ayrton que sólo la casualidad había llevado al Speedy a la vista de la isla Lincoln. Bob Harvey jamás había estado en ella, pero, como había presumido Ciro Smith, hallando en su rumbo aquella tierra desconocida cuya situación no estaba indicada en ninguna carta, había proyectado visitarla y, en caso necesario, si le convenía, hacer de ella el puerto de refugio de su brig. En cuanto al pabellón negro enarbolado en la cangreja del Speedy y el cañonazo que había disparado a ejemplo de los buques de guerra en el momento en que despliegan sus colores, no eran más que pura balandronada de piratas. No era una señal, y ninguna comunicación existía entre los evadidos de Norfolk y la isla Lincoln. La posesión de los colonos estaba amenazada de peligro. Evidentemente la isla, con su aguada fácil, su puertecito, sus recursos de toda especie tan aprovechados por los colonos, sus ocultas profundidades del palacio de granito, podía convenir a los bandidos. En sus manos podría llegar a ser un excelente sitio de refugio y, por el hecho que era desconocida, les aseguraría durante mucho tiempo, quizá, la impunidad y la seguridad. Era también evidente que no respetarían la vida de los colonos, y que el primer cuidado de Bob Harvey y de sus cómplices sería asesinarlos sin misericordia. Ciro Smith y los suyos no tenían el recurso de huir u ocultarse en la isla, pues los piratas pensaban residir en ella, y en caso de que el Speedy partiese para alguna expedición, era probable que dejara en la isla algunos hombres de la tripulación para guardar el establecimiento. Así pues, era preciso combatir. Era preciso destruir hasta el último de aquellos miserables indignos de piedad, y contra los cuales todo medio sería bueno. Esto es lo que pensó Ayrton, y sabía perfectamente que Ciro Smith sería de su parecer. Pero, ¿era posible la resistencia y sobre todo la victoria? Esto dependía del armamento del brig y el número de hombres que lo tripulaban. Ayrton decidió saberlo a toda costa. Como una hora después de su llegada, las voces y los gritos se habían calmado y gran número de los bandidos estaban sumergidos en el sueño de la embriaguez, no vaciló en aventurarse sobre el puente del Speedy, envuelto, a la sazón, en una oscuridad profunda por haberse apagado los faroles. Subió sobre el espolón y por el bauprés llegó al alcázar de proa. Deslizándose entre los presidiarios tendidos a uno y otro lado, dio la vuelta al buque y reconoció que estaba armado de 4 cañones que debían lanzar balas de 8 a 10 libras. Observó también, por el tacto, que aquellos cañones se cargaban por la culata, que eran piezas modernas de fácil uso y de un efecto terrible. En cuanto a los hombres tendidos sobre el puente, debían ser unos 10, pero era de suponer que hubiese muchos más durmiendo en el interior del brick. Por otra parte, al escucharlos, había creído comprender que eran 50 a bordo, número demasiado grande para que pudieran resistir los 6 colonos de la isla Lincoln. Pero, en fin, gracias al sacrificio que hacía Ayrton, Cyrus Smith no sería sorprendido. Conocería la fuerza de sus enemigos y tomaría sus precauciones. No quedaba a Ayrton más que hacer que volver a dar cuenta a sus compañeros del resultado de la misión de que se había encargado, y con esa idea se dispuso a regresar a la proa del brick, a fin de dejarse caer al mar. Pero en aquel momento se le ocurrió una idea heroica a aquel hombre que, según había dicho, quería hacer más que su deber: sacrificar su vida, salvando al mismo tiempo la isla y los colonos. Era indudable que Sir Smith no podía resistir a 50 bandidos bien armados y que penetrando a viva fuerza en el palacio de granito o sitiando por hambre a los colonos, los vencerían. Se representó a sus salvadores, a los que le habían convertido en hombre y a los que debía todo, muertos sin piedad, destruidas sus obras y cambiada la isla en nido de piratas. Se dijo que él era la causa primera de tantos desastres, puesto que su antiguo compañero Bob Harvey no había hecho más que realizar los proyectos que él había concebido, y un sentimiento de horror se le escapó de todo su ser. Al mismo tiempo que un deseo irresistible de hacer volar el brick con todos los hombres que llevaba a bordo. Él perecería en la explosión, pero habría cumplido con su deber. Ayrton no vaciló. Llegar a la Santa Bárbara, que está siempre situada a popa de todo buque, era cosa fácil. No podía dejar de llevar pólvora a un buque que hacía semejante oficio, y bastaría una chispa para aniquilarlo en un instante. Ayrton bajó con precaución al entrepuente, cubierto de bandidos a quienes la embriaguez más que el sueño tenía dormidos. Al pie del palo mayor había un farol encendido, alrededor del cual se veía un armero guarnecido de armas de fuego de todas especies. Ayrton tomó un revólver, asegurándose primero de que estaba cargado y cebado. No necesitaba más que consumar la obra de destrucción. Se adelantó con precaución hacia popa para llegar bajo la toldilla del brick, donde debía estar la Santa Bárbara. Sin embargo, por aquel entrepuente, escasamente iluminado, era difícil andar sin tropezar con algún bandido que no estuviera profundamente dormido. De aquí que los juramentos y golpes obligaron a Ayrton más de una vez a suspender su marcha. Pero, al fin, llegó al tabique que cerraba el cuerpo de popa y halló la puerta que debía darle acceso a la Santa Bárbara. Obligado a forzar aquella puerta, puso manos a la obra. Era tarea difícil de llevar a cabo sin ruido, porque se trataba de romper un candado, pero bajo la mano vigorosa de Ayrton, el candado saltó y quedó abierta la puerta. En aquel momento un brazo se apoyó sobre el hombro de Ayrton. —¿Qué haces ahí? —preguntó con voz ronca un hombre alto, que levantándose en la oscuridad, llevó bruscamente al rostro de Ayrton la luz de una linterna. Ayrton se echó hacia atrás. A la luz de la linterna había conocido a su antiguo cómplice, Bob Harvey. Este, sin embargo, no podía reconocerlo, pues le creía muerto. —¿Qué haces ahí? —volvió a decir Bob Harvey, asiendo a Ayrton por la cintura del calzón. Pero Ayrton, sin responder, rechazó vigorosamente al jefe de los bandidos y trató de lanzarse a la Santa Bárbara. Un tiro de revólver en medio de aquellos toneles de pólvora y todo habría concluido. —¡A mí, muchachos! —gritó Bob Harvey. Dos o tres piratas, despertados a su voz, se habían levantado y, arrojándose sobre Ayrton, trataron de derribarlo. El vigoroso Ayrton se desembarazó de ellos. Resonaron dos tiros de revólver y dos bandidos cayeron, pero una puñalada, que no pudo parar, penetró en la carne por el hombro. Ayrton comprendió que no podía ejecutar su proyecto. Bob Harvey había vuelto a cerrar la puerta de la Santa Bárbara y en el entrepuente se había producido un movimiento que indicaba que todos los piratas despertaban. Era preciso que Ayrton se reservase para combatir al lado de Ciro Smith y, por consiguiente, no le quedaba más remedio que huir. ¿Pero era posible la fuga? Era por lo menos dudosa, aunque Ayrton estaba resuelto a intentarlo todo para volverse a reunir con sus compañeros. Podía tirar aún cuatro tiros. Dos resonaron inmediatamente, uno de los cuales fue dirigido contra Bob Harvey y no lo hirió, al menos gravemente. Y Ayrton, aprovechando el movimiento de retroceso de sus adversarios, se precipitó hacia la escalera para subir al puente del Brick. Al pasar por delante del farol, lo rompió de un culatazo de su revólver y todo quedó sumergido en una oscuridad profunda que debía favorecer su fuga. Dos o tres piratas, despertados por el ruido, bajaban por la escalera en aquel momento. Ayrton disparó el quinto tiro y derribó a uno, mientras los otros desaparecieron, no comprendiendo nada de lo que pasaba. Después, Ayrton, en dos saltos, se halló sobre el puente del Brick y, descargando por última vez su revólver en la cara de un pirata que acababa de asirlo por el cuello, subió sobre la obra muerta y se precipitó al mar. No había nadado seis brazas el fugitivo cuando llovieron las balas a su alrededor como granizo. Excusado es decir cuáles serían las emociones de Pencroff, que estaba oculto tras una roca del islote, y las de Ciro Smith, el periodista, Harbert y Nuff, escondidos en las chimeneas, cuando oyeron aquellas detonaciones a bordo del Brick. Todos se lanzaron a la playa y, echándose los fusiles a la cara, se mantuvieron dispuestos a rechazar la agresión. Para ellos no había duda. Ayrton, sorprendido por los piratas, había sido asesinado y quizá aquellos miserables iban a aprovecharse de la noche para hacer un desembarco en la isla. Pasaron media hora en una ansiedad mortal. Sin embargo, las detonaciones habían cesado y Ayrton y Pencroff no volvían. ¿Había sido invadido el islote? ¿Debían correr en auxilio de Ayrton y de Pencroff? Pero, ¿cómo? La marea alta, en aquel momento, hacía el canal infranqueable. La piragua no estaba allí. Ciro Smith y sus compañeros estaban poseídos de la más horrible inquietud. En fin, como a las 12:30, una piragua con dos hombres se acercó a la playa. Eran Ayrton, ligeramente herido en el hombro, y Pencroff, sano y salvo, a quienes sus amigos recibieron con los brazos abiertos. Inmediatamente todos se refugiaron en las chimeneas. Allí, Ayrton contó lo que había pasado y no ocultó el proyecto que había tenido de volar el Brick, proyecto que había estado a punto de ejecutar. Todas las manos se tendieron hacia Ayrton, el cual no disimuló a los colonos la gravedad de la situación. Los piratas estaban alerta y sabían que la isla Lincoln estaba habitada. Desembarcarían muchos y bien armados. No respetarían nada, y si los colonos caían en sus manos, no tenían que esperar misericordia. Pues bien, sabremos morir, dijo el periodista. Volvamos a las chimeneas y vigilemos, añadió el ingeniero. ¿Tenemos alguna probabilidad de salvación, señor Ciro?, preguntó el marino. Sí, Pencroff. ¿Seis contra 50? Sí, seis, sin contar quién, preguntó Pencroff. Ciro no respondió, pero señaló al cielo con la mano. Capítulo 3. Defensa contra la nave pirata. La noche transcurrió sin incidente. Los colonos estaban alerta y no habían abandonado el puesto de las chimeneas. Los piratas, por su parte, parecían intencionados en desembarcar. Desde que se oyeron los últimos tiros de fusil dirigidos contra Ayrton, ni una detonación, ni el menor ruido había anunciado la presencia del brig en las costas de la isla, y casi podía creerse que habían levado el ancla pensando tener que vérselas con una población numerosa y se habían alejado de aquellos parajes. Pero no era así. Y, cuando comenzó a rayar el alba, los colonos pudieron entrever, a través de las brumas de la mañana, una masa confusa. Era el Speedy. «Amigos míos», dijo entonces el ingeniero, «voy a darles las disposiciones que me parece conveniente tomar antes de que se disipe la niebla que nos oculta a la vista de los piratas, durante la cual podremos operar sin llamar la atención. Lo que importa, sobre todo, es hacer creer a esos malhechores que los habitantes de la isla son muchos y, por consiguiente, capaces de resistirlos. Propongo, pues, que nos dividamos en tres grupos que se apostarán. El primero, aquí en las chimeneas, y el segundo, en la desembocadura del río de la Merced. En cuanto al tercero, creo que sería bueno situarlo en el islote para impedir o retardar al menos toda tentativa de desembarco. Tenemos dos carabinas y cuatro fusiles. Todos estaremos armados y, como la provisión de pólvora y balas es abundante, no tendremos que economizar los tiros. Nada tenemos que temer ni de los fusiles ni de los cañones del brig. ¿Qué podría contra estas rocas? Y como no tiraremos desde las ventanas del Palacio de Granito, los piratas no pensarán en enviar allí las balas del cañón, que podrían causar daños irreparables. Lo temible es venir a las manos, porque los piratas son muchos. Hay que oponerse al desembarco, pero sin descubrir nuestras fuerzas. Por consiguiente, no hay que economizar las municiones. Dispararemos muchos tiros, pero con buena puntería. Cada uno de nosotros tiene que matar a 8 o 10 enemigos. Ciro Smith había calculado claramente la situación sin dejar de hablar con voz tranquila, como si se tratase de dirigir una obra cualquiera y no de arreglar el plan de batalla. Sus compañeros aprobaron estas disposiciones sin pronunciar una palabra. Se trataba solo de tomar cada uno el puesto que le correspondía antes de que se disipara la bruma completamente. Nab y Pencroff subieron inmediatamente al Palacio de Granito y bajaron con las municiones. Gedeón Spilett y Ayrton, ambos excelentes tiradores, tomaron las dos carabinas de precisión, que alcanzaban a una milla de distancia, y los otros cuatro fusiles se repartieron entre Ciro Smith, Nab, Pencroff y Harbert. Así se arreglaron los puestos avanzados. Ciro Smith y Harbert se quedaron emboscados en las chimeneas, dominando la playa, al pie del Palacio de Granito, en un radio bastante grande. Gedeón Spilett y Nab fueron a esconderse entre las rocas, en la desembocadura del río de la Merced, cuyo puente, así como los puentecillos, habían sido levantados con el objeto de impedir todo paso en canoa y todo desembarco en la orilla opuesta. Ayrton y Pencroff lanzaron al mar la piragua y se dispusieron a atravesar el canal para ocupar separadamente dos posiciones en el islote. De esta manera, haciéndoles fuego en cuatro puntos diferentes, los piratas deberían pensar que la isla estaba suficientemente poblada y al mismo tiempo bien defendida. En el caso que se efectuara un desembarco sin que lo pudieran impedir o en el de verse rodeados por alguna embarcación del brig, Pencroff y Ayrton debían volver con la piragua a la isla y dirigirse al punto más amenazado. Antes de dirigirse cada uno a su puesto, los colonos se estrecharon por última vez la mano. Pencroff no pudo dominarse para disimular su emoción al abrazar a Harbert, su hijo, y se separaron. Algunos instantes después, Ciro Smith y Harbert, por una parte, el periodista y Nab, por otra, habían desaparecido detrás de las rocas, y 5 minutos más tarde, Ayrton y Pencroff, que habían atravesado felizmente el canal, desembarcaban en el islote y se ocultaban en las anfractuosidades de su orilla oriental. Ninguno podía haber sido visto, porque ellos mismos no distinguían al brig a través de la niebla. Eran las 6:30 de la mañana. Pronto, la niebla se desgarró poco a poco en las capas superiores del aire, y el tope de los mástiles del brig salió entre los vapores. Por algunos instantes gruesas volutas rodaron por la superficie del mar. Después se levantó la brisa y disipó rápidamente la bruma. El Speedy se presentó a la vista de los colonos sostenido por sus dos anclas, dando la proa al norte y presentando a la isla su costado de babor. Como había calculado Ciro, estaba a menos de milla y media de la costa. La siniestra bandera negra flotaba en su cangreja. El ingeniero, con su anteojo, pudo ver que los cuatro cañones que componían la artillería de a bordo estaban asestados contra la isla y evidentemente dispuestos para hacer fuego a la primera señal. Sin embargo, el Speedy permanecía mudo. Se veían unos 30 piratas ir y venir por el puente. Algunos habían subido a la toldilla, otros dos, situados en las barras del Juanete Mayor y provistos de catalejos, observaban la isla con atención. Bob Harvey y su tripulación difícilmente se explicaban lo que había pasado la noche anterior a bordo del brig. Aquel hombre medio desnudo, que había tratado de forzar la puerta de la Santa Bárbara y contra el cual había luchado, que había descargado 6 veces el revólver contra ellos, y que había matado a uno y herido a dos, ¿había podido escapar de sus balas? ¿Había podido volver a la isla a nado? ¿De dónde venía y qué iba a hacer a bordo del buque? ¿Su proyecto era realmente el de volar el brig, como pensaba Bob Harvey? Todo esto debía ser muy confuso para los presidiarios, pero lo que no podía dudarse era que la isla desconocida, ante la cual había anclado el brig, estaba habitada y tenía quizá una colonia dispuesta a defenderla. Y, sin embargo, nadie se presentaba, ni en la playa ni en las alturas. El litoral parecía absolutamente desierto y no había señal de habitación. ¿Habrían huido los habitantes hacia el interior? Esto era lo que se preguntaban el jefe y los piratas, y sin duda, aquel, como hombre prudente, trataba de reconocer el país antes de empeñar su gente en una acción. Durante hora y media ningún indicio de ataque ni de desembarco se observó a bordo del brig. Era evidente que Bob Harvey vacilaba, y sin duda, sus mejores anteojos no le habían permitido divisar ni un colono escondido entre las rocas. No era tampoco probable que hubiese llamado su atención el ramaje y los bejucos que ocultaban las ventanas del palacio de granito y se destacaban sobre la roca desnuda. En efecto, ¿cómo imaginar que se había abierto una habitación a aquella altura en la masa granítica? Desde el cabo de la garra hasta los cabos mandíbulas, en todo el perímetro de la bahía de la Unión, nada podía indicarles que la isla estuviese o pudiera estar ocupada. Sin embargo, a las 8 de la mañana, los colonos observaron cierto movimiento a bordo del Speedy. Los piratas alaban los aparejos de las embarcaciones y echaban una canoa al mar. 7 hombres bajaron armados de fusiles. Uno de ellos se puso a la barra, 4 a los remos y los otros 2 se agacharon hacia proa, dispuestos a disparar sus fusiles, examinando con cuidado la isla. Su objeto era practicar un reconocimiento, pero no desembarcar, porque en este caso habrían venido más. Los piratas, subidos en los mástiles hasta las barras de Juanete, habían podido ver que un islote cubría la costa y que estaba separado de ella por un canal de 1/2 milla de anchura. Sin embargo, Ciro Smith calculó, por la dirección que seguía la canoa, que no trataba de penetrar en aquel canal, sino que se dirigía a la costa del islote, como lo aconsejaba la prudencia. Pencroff y Ayrton, ocultos cada uno por su lado entre las rocas, vieron llegar la canoa sobre ellos y esperaron que estuvieran a tiro. La canoa se adelantaba con precaución. Los remos se hundían en el agua a largos intervalos. Podía verse también que uno de los presidiarios a proa llevaba una sondalesa en la mano y trataba de reconocer el canal abierto por la corriente del río de la Merced. Esto indicaba que Bob Harvey tenía la intención de acercar el brick lo más posible a la costa. Unos 30 piratas, subidos a los obenques, seguían atentamente los movimientos de la canoa y apuntaban ciertas marcas que debían permitirles llegar a la costa sin peligro. La canoa estaba a dos cables del islote cuando se detuvo. El hombre del timón, en pie, buscaba el mejor punto para saltar a tierra. En aquel momento, sonaron dos tiros. Un poco de humo dio vueltas como un torbellino por encima de las rocas del islote. El hombre del timón y el de la sonda cayeron derribados en la canoa. Las balas de Ayrton y de Pencroff les habían tocado a los dos en el mismo instante. Inmediatamente se oyó una detonación más violenta. Un chorro de vapor salió de los costados del brick y una bala de cañón, dando en lo alto de las rocas que abrigaban a Ayrton y Pencroff, las hizo volar a pedazos, pero los dos tiradores no habían sido tocados. Horribles imprecaciones se escaparon de la canoa, que emprendió inmediatamente su marcha. El hombre del timón fue reemplazado por uno de los compañeros y los remos se hundieron en el agua. Sin embargo, en vez de volver al brick, como hubiera podido creerse, la canoa siguió por la orilla del islote con el objeto de efectuar el desembarco por su punta sur. Los piratas remaban vigorosamente para ponerse fuera del alcance de las balas. Se adelantaron cinco cables de la parte entrante del litoral, terminada por la punta del pecio, y después de haberla seguido en una línea semicircular, siempre protegidos por los cañones del brick, se dirigieron a la desembocadura del río de la Merced. Su intención era penetrar en el canal y tomar por la espalda a los colonos del islote, de manera que estos, cualesquiera que fuese su número, se viesen entre los fuegos de la canoa y los del bergantín, y, por consiguiente, en la situación más comprometida. Un cuarto de hora pasó, durante el cual la canoa avanzaba en esta dirección en medio de un silencio absoluto y de una calma completa en el aire y en el agua. Pencroff y Ayrton, aunque comprendían que iban a ser flanqueados, no habían dejado su puesto, bien porque no querían todavía mostrarse a los asaltantes exponiéndose a los cañones del Speedy, bien porque contaban con Nab y Gedeón Spilett, que estaban en la desembocadura del río, o con Cyrus Smith y Harbert ocultos entre las rocas de las chimeneas. 20 minutos después de los primeros disparos, la canoa estaba enfrente de la desembocadura del río de la Merced, a menos de dos cables. Como el flujo comenzaba con su violencia habitual ocasionada por lo estrecho de la desembocadura, los presidiarios se sintieron impulsados hacia el río y solo a fuerza de remos lograron mantenerse en medio del canal. Pero, como pasaban a buen alcance de la desembocadura, dos balas les saludaron al paso y dos quedaron tendidos en la embarcación. Nab y Spilett tampoco habían errado. Inmediatamente el brick envió una segunda bala al puesto que se descubría por el humo de las armas de fuego, pero sin más resultado que hacer saltar algunas puntas de roca. En aquel momento, la canoa no llevaba más que tres hombres útiles para el combate. Tomada por la corriente, enfiló el canal con la rapidez de una flecha. Pasó por delante de Cyrus Smith y Harbert, que, no juzgándola a buen alcance, permanecieron mudos, y después, doblando la punta norte del islote, con los dos remos que le quedaban, se dirigió a toda prisa hacia el brick. Hasta entonces, los colonos no tenían de qué quejarse. La partida empezaba mal para sus adversarios. Estos tenían ya cuatro hombres heridos gravemente, o muertos quizá, y ellos, por el contrario, Estaban ilesos y no habían perdido una bala. Si los piratas continuaban atacándolos de este modo, si renovaban otras tentativas de desembarco por medio de la canoa, podían ser destruidos uno a uno. Ahora vemos perfectamente cuán acertadas eran las disposiciones adoptadas por el ingeniero. Los piratas podían creer que tenían que vérselas con adversarios numerosos y bien armados, que sería difícil dominar. Media hora tardó la canoa, que tenía que luchar contra la corriente del mar, en llegar al Speedy. Cuando sus tripulantes subieron a bordo con los heridos, resonaron gritos espantosos y se dispararon tres o cuatro cañonazos que no podían producir ningún resultado. Pero entonces otros piratas, ebrios de cólera y quizá también de las libaciones de la víspera, se arrojaron a la embarcación. Eran 12. Lanzóse al mar una segunda canoa, en la cual entraron otros 8 hombres, y mientras la primera se dirigía rectamente al islote para arrojar de él a los colonos, la segunda maniobraba para forzar la entrada del río de la Merced. La situación era evidentemente peligrosísima para Pencroff y Ayrton, y comprendieron que debían volver a tierra franca. Sin embargo, esperaron a que la primera canoa estuviese al alcance de sus fusiles, y 2 balas diestramente dirigidas volvieron a introducir el desorden en la tripulación. Después Pencroff y Ayrton, abandonando su puesto, no sin haber sufrido una descarga de 10 tiros, atravesaron el islote con toda la rapidez que les permitieron sus piernas. Se lanzaron a la piragua, pasaron el canal en el momento en que la segunda canoa llegaba a la punta sur y corrieron a refugiarse a las chimeneas. Apenas habían llegado donde estaban Cyrus Smith y Harbert, se vio invadido el islote y los piratas de la primera embarcación lo recorrían en todos sentidos. Casi al mismo tiempo, nuevas detonaciones estallaron en el puesto del río de la Merced, al cual se había acercado rápidamente la segunda canoa. De los 8 hombres que la tripulaban, 2 quedaron mortalmente heridos por Gedeón Spilett y Nav, y la misma embarcación, irresistiblemente impulsada sobre los arrecifes, se rompió a la desembocadura del río de la Merced. Pero los 6 supervivientes, levantando sus armas por encima de la cabeza para preservarlas del contacto del agua, consiguieron tomar pie en la orilla derecha del río y después, viéndose expuestos al fuego del enemigo invisible que los perseguía, huyeron a todo correr en dirección de la punta del Pecio, fuera del alcance de las balas. La situación era la siguiente. En el islote, 12 presidiarios, varios de ellos heridos, pero que tenían una canoa a su disposición, y en la isla, 6 que habían desembarcado, pero que estaban imposibilitados de llegar al Palacio de Granito, porque no podían atravesar el río cuyos puentes estaban levantados. «Esto marcha», dijo Pencroff, precipitándose en el interior de las chimeneas. «Esto marcha, señor Ciro. ¿Qué le parece?» «Me parece», contestó el ingeniero, «que el combate va a tomar una nueva forma, porque no puede suponerse que esos bribones sean tan estúpidos que lo continúen en condiciones tan desfavorables para ellos». «No atraviesan el canal», dijo el marino. «Las carabinas de Ayrton y del señor Spilett están ahí para impedírselo. Ya sabe que alcanzan más de una milla». «Sin duda», contestó Harbert. «Pero, ¿qué pueden hacer 2 carabinas contra los cañones del brig?» «El brig no está todavía en el canal, me parece a mí», repuso Pencroff. «Y si viene», dijo Cyrus Smith, «es imposible, porque se arriesgaría a encallar y a perderse». «Es posible», repuso entonces Ayrton. «Los piratas pueden aprovechar la marea alta para entrar en el canal, aunque luego encallen a marea baja, y entonces, bajo el fuego de sus cañones, nuestras posiciones no serían ya sostenibles». «¡Mil diablos del infierno!», exclamó Pencroff. «Parece en verdad que ese canalla se prepara a elevar anclas». Tal vez nos veamos obligados a refugiarnos en el Palacio de Granito, observó Harbert. Esperemos, repuso Cyrus Smith. —¿Pero Nab y el señor Spilett? —observó Pencroff. —Ya se nos unirán a su debido tiempo. —Esté preparado, Ayrton. Su carabina y la de Spilett son las que deben hablar ahora. Era cierto. El Speedy comenzaba a virar sobre su ancla y manifestaba la intención de acercarse al islote. La marea debía subir durante hora y media y, habiendo disminuido la corriente del flujo, hacía fácil la maniobra para el brig. Pero, en cuanto a entrar en el canal, Pencroff, contra la opinión de Ayrton, no podía admitir que pensasen intentarlo. Durante este tiempo, los piratas que ocupaban el islote se habían acercado a la orilla opuesta y estaban separados de la tierra solo por el canal. Armados de fusiles, no podían hacer daño a los colonos ocultos en las chimeneas, pero, no creyéndolos provistos de carabinas de largo alcance, pensaban que no corrían peligro alguno y paseaban por la isla a pecho descubierto, acercándose continuamente a la playa. Sus ilusiones duraron poco. Las carabinas de Ayrton y de Gedeón Spilett hablaron y dijeron cosas desagradables a dos de los piratas, pues cayeron tendidos de espaldas. Entonces, los demás se desbandaron, sin aguardar siquiera a recoger a sus compañeros heridos o muertos. Pasando a toda prisa al otro lado del islote, se lanzaron a la embarcación que les había llevado y se dirigieron al brig. —¡Ocho menos! —gritó Pencroff. Verdaderamente parece que Ayrton y el señor Spilett obedecen perfectamente a la consigna para operar. —Señores —dijo Ayrton, volviendo a cargar su carabina—, la cosa se va poniendo fea, porque el brig apareja. —El ancla está a pique —repuso Pencroff—. —Sí, ya alarga el fondo. En efecto, se oía claramente el ruido metálico del linguete, que chocaba sobre el montante a medida que viraba el brig. El Speedy había sido atraído al principio por su ancla, y después, cuando ésta estuvo arrancada del fondo, comenzó a derivar hacia la costa. El viento soplaba del mar. Se izaron el foque mayor y la gavia, y el buque se fue acercando poco a poco a tierra. Desde las dos posiciones de la Merced y de las chimeneas le miraban los colonos maniobrar sin dar señales de vida, pero no sin cierta emoción. Los colonos iban a verse en una situación terrible cuando a corta distancia se vieran expuestos al fuego de los cañones del brig y sin poder responder útilmente. ¿Cómo impedir entonces el desembarco de los piratas? Cyrus Smith comprendía perfectamente el peligro y se preguntaba para sí qué se debía hacer. Dentro de poco tendría que tomar una determinación, pero ¿cuál? ¿Encerrarse en el Palacio de Granito, dejarse sitiar, mantenerse en él por espacio de semanas y aún de meses, puesto que tenían víveres en abundancia? Bien, y después, los piratas no por eso dejarían de ser dueños de la isla. La arrasarían y con el tiempo acabarían por vencer y dominar a los presos del Palacio de Granito. Quedaba, sin embargo, una probabilidad, y era que Bob Harvey no se aventurase con su buque a entrar en el canal y que se mantuviera apartado en el islote. Entonces, les separaría media milla de la costa y a tal distancia sus tiros no podían ser tan duros. —¡Jamás! —repetía Pencroff—. Jamás ese Bob Harvey, por lo mismo que es un buen marino, se arriesgaría a entrar en el canal. Sabe que sería arriesgar el brig, por poco que empeorase el estado del mar, y ¿qué sería de él sin su buque? Entretanto, el brig se había acercado al islote y pudo observarse que trataba de llegar a su extremo inferior. La brisa era ligera y, como la corriente había perdido mucha parte de su fuerza, Bob Harvey era absolutamente dueño de maniobrar como le pareciese. El rumbo seguido anteriormente por las embarcaciones le habían permitido reconocer el canal y en él penetró audazmente. Su proyecto era demasiado visible. Quería plantarse delante de las chimeneas y desde allí responder con sus cañones a las balas que hasta entonces habían diezmado su tripulación. Pronto el Speedy llegó a la punta del islote. La dobló fácilmente, largó la cangreja y el brick, ciñendo el viento, se encontró enfrente del río de la Merced. —¡Los bandidos! ¡Ya vienen! —exclamó Pencroff. En aquel momento, Nab y Gedeón Spilett llegaron a donde estaban Cyrus Smith y Ayrton, el marino y Harbert. El periodista y Nab habían estimado más conveniente abandonar la posición de la Merced, donde no podían hacer nada contra el buque, y habían obrado cuerdamente. Era preferible que los colonos estuviesen reunidos en el momento en que iba a consumarse una acción decisiva. Gedeón Spilett y Nab habían llegado deslizándose detrás de las rocas, pero no sin que les fuese dirigida una granizada de balas que afortunadamente no les habían alcanzado. —¡Spilett! ¡Nab! —exclamó el ingeniero. —¿No están heridos? —No —contestó el periodista—. Algunas contusiones por el rebote de las piedras. —Ese condenado brick entra en el canal. —Sí —respondió Pencroff—, y antes de 10 minutos habrá afondado delante del Palacio de Granito. —¿Tiene usted algún proyecto, Ciro? —preguntó Spilett. —Es preciso refugiarnos en el Palacio de Granito, cuando todavía es tiempo, sin que nos vean los presidiarios. —Ese es mi parecer —contestó Gedeón Spilett—, pero una vez encerrados, haremos lo que nos aconsejen las circunstancias —dijo el ingeniero. —En marcha, y démonos prisa —dijo el periodista. —¿No quiere usted, señor Ciro, que nos quedemos aquí a Ayrton y yo? —preguntó el marino. —¿Para qué, Pencroff? —repuso Ciro Smith. —No nos separaremos. No había un momento que perder. Los colonos salieron de las chimeneas. Un pequeño recodo de la cortina de granito impedía ser vistos desde el brick, pero 2 o 3 detonaciones y el ruido de las balas que daban en las rocas les advirtieron que el Speedy estaba a muy corta distancia. Precipitarse al ascensor, elevarse hasta la puerta del Palacio de Granito, donde Top y Hoop estaban encerrados desde la víspera, y lanzarse al salón fue cuestión de un momento. Ya era tiempo porque los colonos, a través del ramaje de las ventanas, vieron al Speedy rodeado de humo que enfilaba el canal. Y aún tuvieron que ocultarse porque las descargas eran incesantes y las balas de los 4 cañones chocaban ciegamente sobre la posición del río de la Merced, aunque no estaba ocupada ya, y sobre las chimeneas. Las rocas saltaban en pedazos y un griterío acompañaba a cada detonación. Sin embargo, podía esperarse que el Palacio de Granito no sufriera daño alguno, gracias a la precaución que Ciro Smith había tomado de disimular las ventanas, pero pocos momentos después, una bala rozando en el hueco de la puerta penetró en el corredor. —¡Maldición! ¡Estamos descubiertos! —exclamó Pencroff. Quizá los colonos no habían sido vistos, pero seguramente Bob Harvey había juzgado oportuno enviar un proyectil a través del follaje sospechoso que ocultaba la parte alta del muro. En breve, redobló sus golpes, cuando otra bala, habiendo roto la cortina del follaje, dejó ver una gran abertura en el granito. La situación de los colonos era desesperada. Su retiro estaba descubierto. No podían poner obstáculo alguno a aquellos proyectiles, ni preservar la piedra, cuyos trozos volaban en metralla a su alrededor. No tenían más remedio que refugiarse en el corredor superior del Palacio de Granito y abandonar su morada a todas las devastaciones, cuando se oyó un ruido sordo que fue seguido de gritos espantosos. Ciro Smith y los suyos se precipitaron a una de las ventanas. El brick, irresistiblemente levantado por una especie de tromba líquida, acababa de abrirse en 2, y en menos de 2 segundos se había sumergido con toda su criminal tripulación. Capítulo 4. La nave pirata, destruida, y los colonos se aprovechan de los restos. ¡Volaron!, exclamó Harbert. Sí, han volado, como si Ayrton hubiese dado fuego a la pólvora, dijo Pencroff, precipitándose al ascensor al mismo tiempo que Nab y el joven. ¿Pero qué ha pasado?, preguntó Gedeón Spilett, estupefacto de aquel inesperado desenlace. Esta vez lo sabremos, contestó vivamente el ingeniero. ¿Qué sabremos? Después, después. Venga, Spilett. Lo importante es que esos piratas hayan sido exterminados. Y Ciro Smith, llevando consigo al periodista y a Ayrton, bajó a la playa donde estaban Pencroff, Nab y Harbert. No se veía nada del brig, ni siquiera su arboladura. Después de haber sido levantado por la tromba, se había tendido de costado, hundiéndose en esta posición a consecuencia de alguna enorme vía de agua. Pero, como el canal en aquel paraje no medía más que 20 pies de profundidad, el costado del buque sumergido reaparecería en la marea baja. Algunos pecios flotaban en la superficie del mar. Se veía todo un conjunto de piezas de repuesto, mástiles y vergas, y, además, jaulas de gallinas con sus volátiles vivos, cajas y barriles que poco a poco subían a la superficie después de haber salido por las escotillas. Pero no salía ningún resto, ni de tablas del puente, ni del forro del casco, lo que hacía todavía más inexplicable el hundimiento del Speedy. Sin embargo, los dos mástiles, que habían sido rotos a pocos pies por encima de la fogonadura, después de haber roto a su vez estalles y obenques, subieron a la superficie con sus velas, unas desplegadas y otras ceñidas. No había que dejar al reflujo llevarse todas aquellas riquezas. Ayrton y Pencroff se arrojaron en la piragua con la intención de atraer todos aquellos pecios al litoral de la isla o al del islote. Pero, cuando iban a embarcarse, una reflexión de Spilett les detuvo. ¿Y los seis piratas que han desembarcado en la orilla derecha de la Merced?, dijo el periodista. En efecto, no debía olvidarse que los seis hombres que llevaban la canoa que se había estrellado en las rocas habían saltado a tierra en la punta del pecio. Los colonos miraron en aquella dirección, pero ninguno de los fugitivos estaba a la vista. Era probable que, después de haber visto al brig hundirse en las aguas del canal, hubieran huido al interior de la isla. «Después nos ocuparemos de ellos», dijo Ciro Smith. «Pueden ser peligrosos, porque están armados, pero seis contra seis, las probabilidades son iguales. Veamos lo más urgente». Ayrton y Pencroff se embarcaron en la piragua y remaron directamente hacia los pecios. El mar estaba tranquilo, a la sazón, y la marea era muy alta, porque la luna había entrado en el novilunio hacía 2 días. Debía transcurrir más de una hora antes que el casco del brig pudiera sobresalir de las aguas del canal. Ayrton y Pencroff tuvieron tiempo de amarrar los mástiles y berlingas por medio de cuerdas, cuyo extremo se fijó en la playa del Palacio de Granito. Los colonos, reuniendo sus esfuerzos, lograron alar todos aquellos pecios. Después la piragua recogió todo lo que flotaba, jaulas de gallinas, cajas y barriles, que inmediatamente fueron transportados a las chimeneas. También sobrenadaban algunos cadáveres y, entre otros, Ayrton conoció el de Bob Harvey y le mostró a sus compañeros. «Ahí tiene lo que he sido yo, Pencroff. Pero que ya no es, valiente Ayrton», repuso el marino. Era muy singular que fuesen tan pocos los cadáveres que sobrenadaban. No había más que 5 o 6, y el reflujo comenzaba a llevárselos hacia alta mar. Probablemente, los presidiarios, sorprendidos por el hundimiento, no habían tenido tiempo de huir, y, habiéndose tendido el buque de costado, la mayor parte había quedado sepultada bajo el empalletado. Ahora bien, El reflujo que iba a arrastrar hacia alta mar los cadáveres de aquellos miserables ahorraría a los colonos la triste tarea de enterrarlos en algún rincón de la isla. Por espacio de 2 horas, Cyrus Smith y sus compañeros se ocuparon únicamente en halar los palos y berlingas sobre la arena, en desenvergar y poner en seco las velas que estaban perfectamente intactas. Hablaban poco, pues el trabajo les tenía absortos. Pero cuántos pensamientos atravesaban sus ánimos. Era una fortuna la posesión de aquel brick, o mejor dicho, de todo lo que contenía. En efecto, un buque es como un pequeño mundo e iba a aumentar el material de la colonia con muchos objetos útiles. Sería, en grande, el equivalente de la caja hallada en la punta del pecio. Y, además, pensaba Pencroff, ¿por qué ha de ser imposible volver a poner a flote ese brig, si no tiene más que una vía de agua? Se tapa, y un buque de 300 o 400 toneladas es un verdadero navío, comparado con nuestro Buenaventura. Con un buque como ese se va lejos, se va a donde se quiere. El señor Ciro, Ayrton y yo tendremos que examinar ese punto porque la cosa vale la pena. En efecto, si el brick estaba todavía en disposición de navegar, las probabilidades de volver a la patria aumentaban en favor de los colonos. Mas, para decidir esta importante cuestión, convenía esperar a que hubiera acabado de bajar la marea y poder visitar el casco del brick en todas sus partes. Cuando aseguraron todos los pecios que habían salido a la superficie del mar, Cyrus Smith y sus compañeros se concedieron unos instantes para el almuerzo. El hambre los tenía desmayados. Por fortuna no estaba lejos la cocina, y Nav podía pasar por cocinero excelente. Se almorzó junto a las chimeneas, y mientras tanto, se habló mucho del acontecimiento inesperado que tan milagrosamente había salvado la colonia. «Milagrosamente», repetía Pencroff, «porque debemos confesar que esos tunantes han volado en el momento preciso». El palacio de granito se iba haciendo completamente inhabitable. «¿Y sospecha usted, Pencroff?», preguntó el periodista, «¿cómo ha pasado eso, y qué ha podido producir la voladura del brick?». «Señor Spilett, nada más sencillo», repuso Pencroff. Un buque de piratas no está tan cuidado como un buque de guerra. Los presidiarios no son marineros. Indudablemente, el pañol de la pólvora del brick estaba abierto, pues nos cañoneaban sin cesar. Y una imprudencia o una torpeza han bastado para hacer saltar toda la máquina. «Señor Ciro», dijo Harbert, «me extraña que esta explosión no haya producido más efecto. La detonación no ha sido fuerte, y hay pocos restos y pocas tablas arrancadas. Parece que el buque se ha hundido y no ha volado». «¿Esto te extraña, hijo mío?», preguntó el ingeniero. «Sí, señor Ciro». «Y a mí también, Harbert», contestó el ingeniero. «A mí también me parece extraordinario. Cuando visitemos el casco del brick, tendremos, sin duda, la explicación de ese hecho». «¿Qué es eso, señor Ciro?», dijo Pencroff. «¿Va usted a suponer que el Speedy se ha ido a fondo como un buque que da contra un escollo?». «¿Por qué no?», observó Nav. «Hay rocas en el canal». «Vaya, Nav», contestó Pencroff. «No has abierto los labios muy oportunamente». «Un momento antes de hundirse el brick, lo he visto perfectamente levantarse sobre una ola enorme y caer por el costado de babor. Ahora bien, si no hubiera hecho más que tocar en una roca, se habría hundido tranquilamente, como un honrado buque que se va por el fondo». «Es que no era precisamente un honrado buque», repuso Nav. «En fin, ya lo veremos, Pencroff», dijo el ingeniero. «Lo veremos», añadió el marino. «Apuesto mi cabeza que no hay rocas en el canal. Pero, francamente, señor Ciro, ¿quiere usted decir que hay algo extraordinario en ese acontecimiento?». El ingeniero no contestó. «En todo caso, dijo Gedeón Spilett. Choque o explosión, convendrá usted, Pencroff, que el suceso ha sido lo más oportuno del mundo. Sí, sí, repuso el marino. Pero no es esa la cuestión. Pregunto al señor Smith si en todo esto encuentra algo sobrenatural. No digo ni que sí ni que no, Pencroff, contestó el ingeniero. Es lo único que puedo decir ahora. Esta respuesta no satisfizo a Pencroff, el cual se atenía a una explosión y no podía convencerse de que la cosa hubiera pasado de otra manera. Jamás consentiría en admitir que en aquel canal formado por un lecho de arena fina como la misma playa, y que había sido atravesado muchas veces por él en la marea baja, hubiese un escollo ignorado. Por otra parte, en el momento en que el brick iba a pique, la marea estaba alta, es decir, que había más agua de la necesaria para atravesar el canal sin chocar en las rocas, aun cuando existiesen algunas que no hubieran podido ser descubiertas en la baja marea. Así pues, no podía haber habido choque. Por consiguiente, el buque no se había estrellado y, por tanto, había habido explosión. Hay que convenir en que el razonamiento era lógico. Hacia la 1:30 los colonos se embarcaron en la piragua y se dirigieron al sitio del naufragio. Era una pena que no hubieran salvado las dos embarcaciones del brig. Una, como es sabido, se había estrellado en la desembocadura del río de la Merced y estaba absolutamente inservible. Otra, había desaparecido al hundirse el buque y sin duda aplastada por él, no había podido salir a flote. En aquel momento el casco del Speedy empezaba a mostrarse por encima de las aguas. El brig estaba más que tendido sobre el costado, porque después de haber roto sus palos bajo el peso del lastre, desplazado por la caída, tenía la quilla casi en el aire y había sido invertido por la inexplicada pero espantosa acción submarina que se había manifestado al mismo tiempo por el levantamiento de una enorme tromba de agua. Los colonos dieron la vuelta al casco y, a medida que la marea bajaba, pudieron reconocer, si no la causa que había provocado la catástrofe, al menos el efecto producido. A proa y los dos lados de la quilla, 7 u 8 pies antes del nacimiento de la roda, los costados del brick estaban espantosamente destrozados en una distancia de 20 pies. Se abrían dos anchas vías de agua, que habría sido imposible cegar. Y no solamente el forro de cobre y los tablones habían desaparecido, reducidos a polvo, sino también las mismas cuadernas, las clavijas de hierro y las cabillas de madera que las unían y de las cuales no había ni vestigios. A lo largo del casco, hasta los gálibos de proa y las hiladas rajadas enteramente estaban fuera de su sitio. La falsa quilla había sido separada con una violencia inexplicable. Y la quilla misma, arrancada de la carlinga, estaba rota. ¡Mil diablos!, exclamó Pencroff. Difícilmente podría ponerse a flote este buque. No será difícil, sino imposible, dijo Ayrton. En todo caso, observó Gedeón Spilett al marino, la explosión, si ha habido explosión, ha producido singulares efectos. Ha reventado el casco del buque en todas sus partes inferiores, en vez de hacer saltar el puente y la obra muerta. Estas aberturas parecen más bien efecto del choque de un escollo que de la explosión de un pañol de pólvora. No hay escollo en el canal, replicó el marino. Admito todo lo que quiera, excepto el choque contra una roca. Tratemos de penetrar en el interior del brick, dijo el ingeniero, y tal vez sabremos a qué atenernos sobre la causa de su destrucción. Era el mejor partido que se podía tomar y convenía, además, inventariar todas las riquezas que había a bordo y disponerlo todo para su salvamento. El acceso al interior del brick era fácil. El agua continuaba bajando y la parte inferior del puente, que a la sazón se había convertido en parte superior por la inversión del casco, era practicable. El lastre, compuesto de gruesos lingotes de hierro, le había abierto en varios sitios y se oía el ruido del mar, cuyas aguas se escapaban por las aberturas del casco. Cyrus Smith y sus compañeros, con el hacha en la mano, se adelantaron por el puente medio roto, que estaba lleno de cajas de toda especie, y, como éstas habían permanecido en el agua poco tiempo, quizás su contenido no estaba averiado. Los colonos, por consiguiente, pusieron todo aquel cargamento en lugar seguro. La marea debía tardar en subir algunas horas, y éstas fueron utilizadas del modo más provechoso. Ayrton y Pencroff establecieron en la abertura practicada en el casco un aparejo que servía para izar los barriles y las cajas. La piragua los recibía y los trasladaba inmediatamente a la playa. Se sacaban todos los objetos indistintamente para hacer después la elección y separación conveniente. En todo caso, lo que los colonos pudieron observar, desde luego con gran satisfacción, fue que el brig llevaba un cargamento muy variado, un surtido completo de artículos de toda especie, utensilios, productos, manufacturas y herramientas, como los que cargan los buques que hacen el gran cabotaje de Polinesia. Era probable que allí se encontrase un poco de todo, y esto era precisamente lo que más convenía a la colonia de la isla Lincoln. Sin embargo, observación que hizo Cyrus Smith con admiración silenciosa, no sólo el casco del brig había sufrido enormemente, como se ha dicho, a consecuencia del choque, cualquiera que fuese, que había producido la catástrofe, sino que también los alojamientos estaban devastados, sobre todo en la parte de proa. Los tabiques y los puntales se hallaban rotos como si algún formidable obús hubiera estallado en el interior del buque. Los colonos pudieron pasar fácilmente de proa a popa después de haber separado las cajas que iban sacando. No eran fardos pesados, cuya descarga hubiera sido difícil, sino bultos sencillos, cuya estiba, por otra parte, no podía ya reconocerse. Los colonos llegaron hasta la popa, coronada en otro tiempo por la toldilla. Allí, según la indicación de Ayrton, debía buscarse el pañol de la pólvora. Cyrus Smith, pensando que no había habido explosión, creía posible salvar algunas barricas, porque la pólvora, que ordinariamente está encerrada en envolturas de metal, habría sufrido poco con el contacto del agua. Esto era, en efecto, lo que había sucedido. En medio de gran cantidad de proyectiles se hallaron unos 20 barriles, cuyo interior estaba guarnecido de cobre, y que fueron extraídos con precaución. Pencroff se convenció por sus propios ojos de que la destrucción del Speedy no podía ser atribuida a una explosión. La parte del casco donde se encontraba situada el pañol de la pólvora era precisamente la que menos había sufrido. «Es posible», dijo el obstinado marino, «pero insisto en que no puede haber chocado el buque en una roca, porque no hay rocas en el canal». «Entonces, ¿qué ha pasado?», preguntó Harbert. «No lo sé», contestó Pencroff. «El señor Ciro tampoco lo sabe, ni lo sabe nadie, ni lo sabrá nunca». Estas diversas investigaciones ocuparon varias horas a los colonos y, al empezar de nuevo el reflujo, hubo que suspender los trabajos de salvamento. Por lo demás, no habría que temer que el casco del brig fuese arrastrado por el mar, porque estaba empotrado en la arena y tan sólidamente fijo como si tuviera sus dos anclas tendidas. Podía esperarse sin inconveniente la hora de la marea para continuar las operaciones. En cuanto al buque, estaba absolutamente condenado y había que darse prisa para salvar sus restos, porque no tardaría en desaparecer en las arenas movedizas del canal. Eran las 5 de la tarde. El día había sido duro para los trabajadores, los cuales comieron con apetito y, a pesar de su cansancio, no resistieron, después de comer, al deseo de visitar las cajas de que se componía el cargamento del Speedy. La mayor parte contenía ropas hechas que, como es de suponer, fueron bien recibidas. Había para vestir a toda la colonia, ropa blanca para todos usos y calzados para todos los pies. «¡Somos riquísimos!», exclamó Pencroff. «Pero, ¿qué vamos a hacer de todo esto?». Y estallaban los hurras del alegre marino al encontrar barriles de tafía, bocoyes de tabaco, armas de fuego y armas blancas, balas de algodón, instrumentos de labranza, herramientas de carpintero, de ebanista, de herrero y cajas de simientes de toda especie que su corta permanencia en el agua no podía alterar. ¿Cuán oportunamente habrían llegado todas estas cosas 2 años antes? Pero, en fin, aunque los industriosos colonos se habían provisto de los útiles más indispensables, aquellas riquezas serían convenientemente empleadas. En los almacenes del Palacio de Granito había sitio para ponerlas, pero aquel día faltó el tiempo para la tarea y no pudo almacenarse todo. No debía olvidarse, sin embargo, que 6 piratas sobrevividos a la pérdida de la tripulación del Speedy se hallaban en la isla, que eran verdaderamente bandidos redomados, y que debían prevenirse contra ellos. Aunque el puente del río de la Merced y los puentecillos estaban levantados, los piratas no eran hombres a quienes podía servir de obstáculo un río o un arroyo, que, impulsados por la desesperación, podían hacerse temibles. Era preciso acordar lo que debiera hacerse sobre el particular. Entretanto, había que guardar con cuidado las cajas y bultos amontonados cerca de las chimeneas. Transcurrió la noche sin que los presidiarios intentaran ninguna agresión. Maese Hoop y Top, de guardia al pie del Palacio de Granito, no habrían dejado de avisar su presencia. Los 3 días que siguieron, 19, 20 y 21 de octubre, fueron empleados en salvar todo lo que podía tener algún valor o alguna utilidad en el cargamento o en el aparejo del brig. Durante la baja marea, los colonos desocuparon la bodega y en la marea alta almacenaban los objetos salvados. Pudo arrancarse gran parte del forro de cobre que cubría el casco, el cual cada vez se hundía más en la arena. Antes que ésta se hubiese tragado los objetos pesados que habían caído en el fondo, Ayrton y Pencroff se sumergieron varias veces hasta el lecho del canal y encontraron las cadenas y las áncoras del brig, los lingotes de lastre y hasta los 4 cañones que, puestos a flote por medio de barricas vacías, pudieron sacarlos a tierra. El arsenal de la colonia no había ganado menos que las oficinas y almacenes del Palacio de Granito. Pencroff, siempre entusiasta en sus proyectos, hablaba de construir una batería que dominase el canal y la desembocadura del río. Con 4 cañones, se comprometía a impedir que entrase en las aguas de la isla Lincoln una escuadra, por poderosa que fuese. Como ya no quedaba del brig más que un armazón inútil, el mal tiempo lo acabó de destruir. Cyrus Smith había tenido la intención de volarlo para recoger los restos sobre la costa, pero un fuerte viento del nordeste y una gruesa mar le permitieron economizar su pólvora. En efecto, en la noche del 23 al 24, el casco del brig quedó enteramente destrozado y una parte de sus restos vino a parar a la playa. En cuanto a papeles, es inútil decir que, aunque Cyrus Smith registró minuciosamente los armarios de la toldilla, no encontró vestigio alguno. Evidentemente, los piratas habían destruido todo lo que podía hacer referencia al capitán y al armador del Speedy, y como el nombre de la matrícula a la que pertenecía no estaba en el cuadro de popa, nada podía hacer sospechar su nacionalidad. Sin embargo, por ciertas formas de su proa, Ayrton y Pencroff creyeron que el brig debía ser de construcción inglesa. 8 días después de la catástrofe, o mejor dicho, del feliz e inexplicable desenlace al cual debía la colonia su salvación, no se veía nada del buque ni en la baja marea. Sus restos habían sido dispersados y el palacio de granito se había enriquecido con casi todo su cargamento. Sin embargo, el misterio que ocultaba su extraña destrucción no se hubiera aclarado jamás. Si el 30 de noviembre Nav, paseando por la playa, no hubiera encontrado un pedazo de un espeso cilindro de hierro que tenía señales de explosión. Aquel cilindro estaba retorcido y desgarrado en sus aristas como si hubiese estado sometido a la acción de una sustancia explosiva. Nav llevó aquel pedazo de metal a su amo, que estaba ocupado con sus compañeros en las chimeneas. Cyrus Smith lo examinó atentamente y después, volviéndose hacia Pencroff, le dijo: ¿Persiste en sostener que el Speedy no se ha hundido a consecuencia de un choque? Sí, señor, contestó el marino. Usted sabe lo mismo que yo, que no hay rocas en el canal. Pero, ¿y si hubiera chocado con este pedazo de hierro? Dijo el ingeniero, enseñándole el cilindro roto. ¿Con ese tubo? Exclamó Pencroff, con tono de incredulidad completa. Amigos míos, repuso Cyrus Smith, ¿recuerdan que antes de hundirse el brick se levantó una verdadera tromba de agua? Sí, señor, contestó Harbert. Pues bien, ¿quieren saber lo que produjo la tromba? Esto, dijo el ingeniero, enseñándoles el tubo roto. ¿Eso? Preguntó Pencroff. Sí, este cilindro es todo lo que queda de un torpedo. —¿Un torpedo? —exclamaron los compañeros del ingeniero. —¿Y quién habría puesto allí este torpedo? —preguntó Pencroff, que no quería rendirse de modo alguno. —Lo que puedo decir es que no he sido yo —contestó Cyrus Smith—, pero el torpedo estaba allí, y han podido ustedes juzgar su incomparable potencia. Capítulo 5. ¿Presencia de un ser extraordinario? Prueban las baterías. Todo se explicaba por la explosión submarina de aquel torpedo. Cyrus Smith, que durante la Guerra de la Unión había tenido ocasión de experimentar esas terribles máquinas de destrucción, no podía engañarse. Bajo la acción de aquel cilindro cargado de una sustancia explosiva, nitroglicerina, pícrato u otra materia de la misma naturaleza, se había levantado el agua del canal como una tromba, y el brick, como herido por un rayo en sus fondos, se había ido a pique. Por eso había sido imposible ponerlo a flote. Grandes eran los deterioros que había sufrido el casco. El Speedy no había podido resistir un torpedo que habría destruido una fragata acorazada con la misma facilidad que un simple barco de pesca. Todo se explicaba, excepto la existencia de aquel torpedo en las aguas del canal. —Amigos míos —dijo entonces Cyrus Smith—, no podemos poner en duda la existencia de un ser misterioso, de un náufrago como nosotros, quizá abandonado en nuestra isla, y hay que poner a Ayrton al corriente de lo que ha pasado aquí de extraordinario desde hace 2 años. ¿Quién es ese bienhechor desconocido cuya intervención tan feliz se ha manifestado en muchas circunstancias? No puedo imaginarlo. ¿Qué interés tiene para obrar así y ocultarse después de tantos servicios como nos ha prestado? No puedo comprenderlo. Pero esos servicios no son menos reales de aquellos que solo puede prestar un hombre que disponga de un poder prodigioso. Ayrton tiene que darle las gracias como nosotros, porque si ese desconocido me ha salvado de las olas después de la caída del globo, él también, sin duda, escribió el documento y puso aquella botella en el camino del canal, dándonos a conocer la situación de nuestro compañero. Añadiré que esa caja también provista de todo lo que nos faltaba, él la ha conducido y puesto en la punta del pecio. Aquel fuego encendido en las alturas de la isla y que os permitió llegar a ella. Él lo encendió. Aquel perdigón hallado en el cuerpo del zaino había salido de un tiro de fusil disparado por él. Ese torpedo que ha destruido el brig, él lo puso en el canal. En una palabra, que todos estos hechos inexplicables son debidos a ese ser misterioso. Así pues, quienquiera que sea, náufrago o desterrado en esta isla, seríamos ingratos si nos creyéramos desligados de todo reconocimiento para con él. Hemos contraído una deuda y tengo la esperanza de que la pagaremos un día. Tienes razón de hablar así, querido Ciro, dijo Gedeón Spilett. Sí, hay un ser casi omnipotente oculto en alguna parte de la isla, cuya influencia ha sido singularmente útil para nuestra colonia. Añadiré que ese desconocido me parece que dispone de medios de acción que tienen algo de sobrenaturales. Si fuese aceptable lo sobrenatural en los hechos de la vida práctica. ¿Es él quien se pone en comunicación secreta con nosotros por el pozo del Palacio de Granito y ha tenido conocimiento de nuestros proyectos? ¿Es él quien nos ha echado al mar la botella cuando la piragua hacía su primera excursión? ¿Es él quien no envió a Top fuera de las aguas del lago y dio la muerte al dugongo? ¿Es él, como todo induce a creerlo, quien salvó de las olas a Ciro en circunstancias en que cualquier hombre ordinario no hubiera podido obrar? Si es él, posee un poder que le hace dueño de los elementos. La observación del periodista era justa y a todos les pareció correcta. En efecto, añadió Ciro Smith, si la intervención de un ser humano no es dudosa para nosotros, tampoco se puede dudar que éste posee medios de acción superiores a los que están al alcance de la humanidad. Ese es otro misterio, pero si descubrimos al hombre, el misterio quedará descubierto también. La cuestión es la siguiente. ¿Debemos respetar el incógnito de ese ser generoso o debemos hacer lo posible para llegar hasta él? ¿Cuál es vuestra opinión en este punto? Mi opinión, repuso Pencroff, es que es un gran hombre y merece mi estimación. Cierto, dijo Cyrus Smith, pero eso no es responder, Pencroff. Mi amo, dijo entonces Nab, creo que, por mucho que busquemos a ese señor, no lo descubriremos hasta que él no quiera. No has dicho ningún disparate, Nab, repuso Pencroff. Soy del parecer de Nab, añadió Gedeón Spilett, pero no es razón para no intentar la aventura. Hallemos o no a ese ser misterioso, por lo menos habremos cumplido nuestro deber para con él. Y tú, hijo mío, danos tu parecer, dijo el ingeniero volviéndose a Harbert. ¡Ah!, exclamó Harbert, cuya mirada se animaba. Desearía con toda el alma dar las gracias a quien ha salvado a usted, primero, y nos ha salvado después a los demás. No está mal dicho, hijo mío, dijo Pencroff. Yo también, y todos nosotros desearíamos lo mismo. No soy curioso, pero daría un ojo por ver cara a cara a ese individuo. Me parece que debe ser hermoso, grande, fuerte, con una gran barba, cabellos como rayos, y sentado sobre nubes con una bola en la mano. Pencroff, intervino Gedeón Spilett, es el retrato del Padre Eterno. Es posible, señor Spilett, repuso el marino, pero yo me lo figuré así. ¿Y usted, Ayrton? Preguntó el ingeniero. Señor Smith, contestó Ayrton, yo no puedo decir mi parecer en estas circunstancias. Lo que ustedes hagan estará bien hecho y, cuando ustedes quieran asociarme a sus investigaciones, estaré dispuesto a seguirlos. Gracias, Ayrton, dijo Cyrus Smith. Sin embargo, quisiera una respuesta más directa a la pregunta que le he hecho. ¿Es usted nuestro compañero? Ha hecho ya sacrificios por nosotros y tiene derecho, como todos, a ser consultado cuando se trata de tomar una decisión importante. Hable usted. Señor Smith, contestó Ayrton, creo que debemos hacer lo posible por encontrar a ese bienhechor desconocido. Quizá está solo. Quizá está enfermo. Quizá se trata de una existencia que hay que renovar. Yo también, como usted ha dicho, tengo una deuda de reconocimiento con él, porque no puede ser otro el que vino a la isla Tabor. Encontró al miserable que ustedes han conocido y les dio noticias de que había un desgraciado a quien salvar. Gracias a él, he vuelto a ser hombre y no lo olvidaré jamás. ¿Está decidido? Dijo Cyrus Smith. Comenzaremos nuestra investigación lo más pronto posible. No dejaremos la más pequeña parte de la isla sin explorar. La registraremos hasta en sus rincones más secretos. Ese amigo desconocido nos perdone en gracia nuestra intención. Durante algunos días los colonos se ocuparon activamente en los trabajos de la siega y la recolección. Antes de realizar sus proyectos de explorar las partes desconocidas de la isla, querían dejar concluidas las tareas indispensables. Era también la época en que se recolectaban las diversas legumbres traídas de las plantaciones de la isla Tabor. Había que almacenarlas, y por fortuna no faltaba sitio en el Palacio de Granito, donde habrían podido tener cabida todas las riquezas de la isla. Los productos de la colonia fueron colocados y clasificados metódicamente y en lugar seguro, al abrigo de las bestias y de los hombres. No había que temer humedad en aquella espesa masa de granito. Muchas excavaciones naturales situadas en el corredor superior se aumentaron o profundizaron con el pico o con la mina, y el palacio de granito llegó a ser un depósito general de provisiones, municiones, herramientas y utensilios de repuesto. En una palabra, de todo el material de la colonia. En cuanto a los cañones procedentes del Brick, eran hermosas piezas de acero fundido que, a instancia de Pencroff, fueron izados por medio de grúas hasta el piso superior del Palacio de Granito. Se establecieron emplazamientos entre las ventanas y pronto se les vio alargar sus fauces lucientes a través de la pared granítica. Desde aquella altura las bocas de fuego dominaban verdaderamente toda la bahía de la Unión. Era un pequeño Gibraltar, y todo buque que se hubiera arriesgado en las aguas del islote se habría visto expuesto inevitablemente al fuego de toda aquella batería aérea. «Señor Ciro», dijo un día Pencroff, «el 8 de noviembre, ahora que la fortificación está terminada, deberíamos probar el alcance de nuestras piezas». «¿Cree que será útil?», preguntó el ingeniero. «Más que útil es necesario. Sin eso, ¿cómo podríamos conocer la distancia a que podemos enviar una de esas hermosas balas de que estamos provistos?» «Probemos, Pencroff», dijo el ingeniero. «Sin embargo, creo que debíamos hacer el experimento no probando la pólvora ordinaria, pues quiero dejar la provisión intacta, sino el piroxilo, que no nos faltaría nunca». «¿Podrían soportar estos cañones la deflagración del piroxilo?», preguntó el periodista, que no deseaba menos que Pencroff ensayar la artillería del Palacio de Granito. «Creo que sí. Además», añadió el ingeniero, «obraremos con prudencia». Cyrus Smith tenía motivos para pensar que aquellos cañones eran de excelente fábrica, pues era muy entendido en la materia. Hechos de acero forjado y cargándose por la culata, debían por lo menos soportar una carga considerable y, por consiguiente, tener un alcance enorme. Efectivamente, desde el punto de vista del efecto útil, la trayectoria descrita por la bala debe ser tan tendida como sea posible, y no puede obtenerse esta tensión sino con la condición de que el proyectil esté animado de una grandísima velocidad inicial. «Ahora bien», dijo Cyrus Smith a sus compañeros, La celeridad inicial está en razón directa de la cantidad de pólvora que se utiliza. Toda la cuestión se reduce en la construcción de piezas de artillería al uso de un metal lo más resistente posible, y el acero es el metal que resiste mejor. Tengo, pues, motivos para pensar que nuestros cañones sufrirán sin riesgo la explosión de los gases del piroxilo y darán resultados excelentes. Mucho más seguros estaremos de ello cuando los hayamos probado, repuso Pencroff. Huelga decir que los cuatro cañones se hallaban en perfecto estado de conservación. Desde que habían sido sacados del agua, el marino se había ocupado en bruñirlos. ¿Cuántas horas había pasado frotándolos, dándoles grasa, pulimentándolos, limpiando el mecanismo del obturador y el tornillo de presión? Así, las piezas estaban a la sazón tan brillantes como si se encontrasen a bordo de una fragata de la Marina de Estados Unidos. Aquel día, en presencia de todo el personal de la colonia, incluido Maese Hoop y Top, se probaron sucesivamente los cuatro cañones. Pencroff, teniendo la cuerda del estopín, estaba preparado para hacer fuego. A una señal de Ciro Smith, salió el tiro. La bala dirigida hacia el mar pasó por encima del islote y fue a perderse a lo lejos a una distancia que no se pudo apreciar con exactitud. El segundo cañón fue apuntado hacia las últimas rocas de la punta del Pecio y el proyectil, dando en una piedra aguda a unas 3 millas del Palacio de Granito, la hizo volar en pedazos. Harbert había apuntado el cañón y tirado. Se quedó orgulloso del éxito de su primer ensayo. Pero más orgulloso que él estaba Pencroff de aquel tiro que redundaba en honor de su querido niño. El tercer proyectil, lanzado hacia las dunas que formaba la costa superior de la Bahía de la Unión, dio en la arena, a una distancia por lo menos de 4 millas, y después de haber rebotado se perdió en el mar, en medio de una nube de espuma. Para el tiro de la cuarta pieza, Ciro Smith forzó un poco la carga a fin de probar el alcance máximo. Después, habiéndose apartado todos para el caso de que la pieza reventara, se inflamó el estopín por medio de una larga cuerda. Se oyó una violenta detonación, pero la pieza había resistido y los colonos, precipitándose a la ventana, pudieron ver el proyectil romper las puntas de las rocas del Cabo Mandíbula, a unas 5 millas del Palacio de Granito, y desaparecer en el Golfo de Tiburón. «¿Y bien, señor Ciro?», exclamó Pencroff, cuyos hurras hubieran podido rivalizar con las detonaciones de las piezas. «¿Qué me cuenta usted de nuestra batería?». Aunque se presentaran todos los piratas del Pacífico delante del Palacio de Granito, ni uno solo podría desembarcar sin nuestro permiso. «Créame, Pencroff», contestó el ingeniero, «vale más que no se presenten y que no tengamos que hacer la prueba». «A propósito», dijo el marino, «¿y los 6 tunantes que andan por la isla? ¿Qué haremos de ellos? ¿Vamos a dejarlos correr por nuestros bosques, campos y praderas? Son verdaderos jaguares esos piratas y creo que no debemos vacilar en tratarlos como tales». «¿Qué opina, Ayrton?», añadió Pencroff, volviéndose hacia su compañero. El interpelado guardó silencio y Ciro Smith sintió que Pencroff le hubiera hecho un poco ligeramente aquella pregunta. Sintió una viva emoción cuando Ayrton contestó con voz humilde. «Yo he sido uno de esos jaguares, señor Pencroff, y no tengo derecho a hablar». Y se alejó con paso lento. «¡Qué bestia soy!», exclamó Pencroff. «¡Pobre Ayrton! Sin embargo, tiene derecho a hablar tanto como el primero». «Sí», dijo Gedeón Spilett. «Su reserva le honra y conviene respetar el recuerdo que tiene de su triste pasado». «Entendido, señor Spilett», contestó el marino. «No volverá a suceder. Preferiría cortarme la lengua que causar un disgusto a Ayrton. Pero Volviendo a la cuestión, me parece que esos bandidos no tienen derecho a nuestra misericordia, y que debemos lo más pronto posible desembarazarnos de ellos. —¿Ese es su parecer, Pencroff? —preguntó el ingeniero. —Sí, señor. —Y antes de perseguirlos sin piedad, ¿no quiere usted esperar a que hayan cometido algún nuevo acto de hostilidad contra nosotros? —¿Cómo? —¿No basta lo que han hecho ya? —preguntó Pencroff, que no comprendía la razón de tales escrúpulos. —Pueden mejorar de sentimientos —dijo Ciro Smith—, y arrepentirse. —¿Arrepentirse? —exclamó el marino encogiéndose de hombros. —Pencroff, acuérdate de Ayrton —dijo entonces Harbert, tomando la mano del marino—. Ya ves que se ha hecho hombre honrado. Pencroff miró a sus compañeros, uno tras otro, porque jamás había creído que su proposición debía suscitar discusión alguna. Su ruda naturaleza no podía admitir que se transigiera con los malvados que habían desembarcado en la isla. Con los cómplices de Bob Harvey, con los asesinos de la tripulación del Speedy, y los miraba como fieras que debían destruir sin vacilación y remordimiento. —¡Caramba! —dijo—. Todo el mundo está contra mí. ¿Quieren ser generosos con esa canalla? —Sea. Ojalá no tengamos que arrepentirnos. —¿Qué peligro corremos? —dijo Harbert—, si tenemos cuidado de vivir alerta. —dijo el periodista, que no se inclinaba demasiado a la clemencia. —Son seis y bien armados. Si cada uno se embosca en un punto y hace fuego sobre uno de nosotros, pronto serán dueños de la colina. —¿Y por qué no lo han hecho ya? —preguntó Harbert—. Sin duda porque no les conviene hacerlo. Por lo demás, también nosotros somos seis. —Bueno, bueno —repuso Pencroff—, a quien no podía convencer ningún razonamiento. Dejemos a esa gente en sus ocupaciones y no pensemos en ellos. —Vamos, Pencroff —dijo Nav—, no te hagas peor de lo que eres. Si uno de esos miserables estuviera aquí, delante de ti, al alcance de tu fusil, no le dispararías. —Le tiraría como a un perro rabioso, Nav —contestó fríamente el marino. —Pencroff —dijo entonces el ingeniero—, muchas veces ha manifestado gran deferencia a mis opiniones. ¿Quiere hacer lo mismo en esta ocasión? —Haré lo que mande, señor Smith —contestó el marino, que, por lo demás, no se había convencido. —Pues bien, esperemos sin atacar hasta que seamos atacados. Tal fue la conducta que se acordó observar respecto a los piratas, aunque Pencroff no auguraba de ella nada bueno. No se los atacaría, pero se viviría alerta. Al fin y al cabo, la isla era grande y fértil. Si algún sentimiento de honradez quedaba en el fondo del alma de aquellos miserables, podrían enmendarse. ¿No estaba su interés bien entendido en emprender una vida nueva en las condiciones en que necesariamente tenían que vivir? En todo caso, aunque solo fuera por humanidad, había que esperar. Los colonos no tenían ya como antes la facilidad de ir y venir por la isla sin desconfianza alguna. Hasta entonces no habían tenido que guardarse sino de las fieras, pero a la sazón, seis presidiarios, tal vez de la peor especie, vagaban por la isla. El hecho era grave, sin duda, y para personas menos valientes hubiera equivalido a perder la seguridad. No importaba. Por el momento, los colonos tenían razón contra Pencroff. ¿La tendrían más adelante? Los sucesos lo dirán. Capítulo 6. Se interrumpe el telégrafo entre la dehesa y el palacio de granito. La gran preocupación de los colonos por el momento era verificar la exploración completa de la isla, ya decidido que tendría dos fines. Descubrir el ser misterioso cuya existencia no era ya discutible y al mismo tiempo saber qué había sido de los piratas, el retiro que habían elegido, la vida que llevaban y lo que podía temerse de su parte. Cyrus Smith deseaba partir inmediatamente, pero la expedición debía durar muchos días y parecía conveniente cargar el carro con diversos efectos de campamento y utensilios que facilitaran la organización de las etapas. Ahora bien, en aquel momento, uno de los onagros, herido en la pata, no podía ser enganchado al carro. Necesitaba unos días de descanso y se creyó poder aplazar la partida para dentro de una semana, es decir, para el 20 de noviembre. En aquella latitud corresponde al mes de mayo de las zonas boreales. Era primavera. El sol entraba en el trópico de Capricornio y daba los días más largos del año. La época debía ser completamente favorable para la expedición proyectada. Expedición que, si no alcanzaba su principal objetivo, podía ser fecundada en descubrimientos, sobre todo desde el punto de vista de las producciones naturales, puesto que Cyrus Smith se proponía explorar los espesos bosques del Far West que se extendían hasta el extremo de la península serpentina. Durante los 9 días que debían preceder al de la marcha, se convino en dar la última mano a las tareas de la meseta de la Gran Vista. Sin embargo, Ayrton debía volver a la dehesa, donde los animales domésticos reclamaban sus cuidados. Se decidió que pasaría en ella 2 días y no volvería al Palacio de Granito hasta después de haber dejado ampliamente provistos los establos. Cuando iba a marchar, Cyrus Smith le preguntó si quería que uno le acompañase, indicándole que la isla no era tan segura como antes. Ayrton respondió que no necesitaba compañía, que él bastaría para todo y que, por lo demás, no temía nada. Si ocurría algún incidente en la dehesa o en los alrededores, avisaría inmediatamente a los colonos por un telegrama dirigido al Palacio de Granito. Ayrton partió el 9 al amanecer, llevándose el carro tirado por un solo onagro, y 2 horas después el timbre eléctrico anunciaba que todo lo había encontrado en orden en la dehesa. Durante aquellos 2 días, Cyrus Smith se ocupó de un proyecto que debía poner el Palacio de Granito al abrigo de toda sorpresa. Consistía en ocultar el orificio superior del antiguo desagüe, que estaba obstruido con cal y canto y medio oculto bajo hierbas y plantas, en el ángulo sur del lago Gran. Nada más fácil de llevar a cabo, puesto que bastaba volver a levantar 2 o 3 pies el nivel de las aguas del lago, que ocultarían por completo el orificio. Para levantar este nivel, bastaba establecer un dique a las 2 sangrías hechas al lago y por las cuales se alimentaban el arroyo de la Glicerina y el de la Gran Cascada. Cyrus Smith animó a los colonos para este trabajo y en breve se levantaron los 2 diques, que superaban de 7 a 8 pies de anchura por 3 de altura, y que fueron construidos con trozos de roca bien cimentados. Terminado ese trabajo, era imposible sospechar que en la punta del lago existiese un conducto subterráneo, por el cual se escapaba en otro tiempo el sobrante de las aguas. Huelga decir que no se obstruyó enteramente la pequeña derivación que servía para alimentar el receptáculo del Palacio de Granito y hacer funcionar el ascensor. Aquel retiro, seguro y cómodo, podía desafiar toda sorpresa y todo golpe de mano. Las obras quedaron rápidamente realizadas y Pencroff, Gedeón Spilett y Harbert tuvieron todavía tiempo de hacer una expedición hasta el puerto del globo. El marino deseaba ardientemente saber si la pequeña ensenada, en cuyo fondo estaba anclado el Buenaventura, había sido visitada por los piratas. Precisamente, dijo, esos caballeros han tomado tierra en la costa meridional, y si han seguido el litoral, quizás han descubierto el puertecito, en cuyo caso, no doy medio dólar por nuestro Buenaventura. Los temores de Pencroff no carecían de fundamento, y por consiguiente pareció muy oportuna una visita al puerto del Globo. El marino y sus compañeros partieron la tarde del 10 de noviembre. Iban bien armados. Pencroff, al meter ostensiblemente dos balas en cada cañón de su fusil, movía la cabeza con cierto aire que no presagiaba nada bueno para quien se le acercara mucho, hombre o fiera, según él decía. Gedeón Spilett y Harbert tomaron también sus fusiles y hacia las 3 de la tarde salieron del Palacio de Granito. Nab les acompañó hasta el recodo del río de la Merced y, después de haberles dado paso, levantó el puente. Se había convenido en que la vuelta de los colonos se anunciaría por un tiro, a cuya señal Nab volvería a restablecer la comunicación entre las dos orillas del río. La pequeña caravana se adelantó por el camino del puerto hasta la costa meridional de la isla. La distancia no era más que de 3 millas y media, pero Gedeón Spilett y sus dos compañeros tardaron 2 horas en atravesarla, porque fueron registrando toda la orilla del camino, tanto del lado del espeso bosque cuanto del pantano de los Tadornes. No encontraron huellas de los fugitivos, que sin duda, no sabiendo todavía cuántos eran los colonos, ni qué medios de defensa tenían, se habían ido a refugiar a las partes menos accesibles de la isla. Pencroff, al llegar al puerto del Globo, vio con gran satisfacción al Buenaventura tranquilamente fondeado en la estrecha ensenada. Por lo demás, el puerto del Globo estaba tan oculto entre las altas rocas que ni desde el mar ni desde la tierra se le podía descubrir hasta no estar encima o dentro de él. «Vamos», dijo Pencroff, «esos tunantes todavía no han venido aquí. Las altas hierbas van mejor a los reptiles y los encontraremos en el Far West». «Lo cual es una fortuna», añadió Harbert, «porque si hubieran encontrado el Buenaventura se habrían apoderado de él para huir y no podríamos volver pronto a la isla Tabor». «En efecto», dijo el periodista, «es importante llevar un documento que dé a conocer la situación de la isla Lincoln y la nueva residencia de Ayrton para el caso de que el yate escocés volviese». «Pues bien, el Buenaventura está ahí dispuesto a todo, señor Spilett», repuso el marino. «Él y su tripulación están preparados para salir a la primera señal». «Creo, Pencroff, que haremos eso luego que se termine nuestra expedición por la isla. Es posible que ese desconocido, si logramos encontrarlo, sepa mucho más que nosotros sobre la isla Lincoln y la Tabor. No olvidemos que es el autor del documento y quizás sabe a qué atenerse sobre la vuelta del yate». «¡Mil diablos!», exclamó Pencroff. «¿Quién puede ser ese hombre, ese personaje que nos conoce y a quien no conocemos? Si es un simple náufrago, ¿por qué se oculta? Somos buena gente, y la compañía de personas honradas no es desagradable para nadie. ¿Ha venido voluntariamente aquí? Puede abandonar la isla si le da la gana. ¿Está todavía en ella? ¿Se ha marchado ya?». Hablando así, Pencroff, Harbert y Gedeón Spilett se habían embarcado y recorrían el puente del Buenaventura. De repente, el marino, habiendo examinado la vita sobre la cual estaba arrollado el cable del ancla, dijo: «Vaya, esto sí que es raro». «¿Qué pasa, Pencroff?», preguntó el periodista. «No he hecho este nudo». Y Pencroff mostraba la cuerda que amarraba el cable sobre la vita para impedirla desasirse. «¿Cómo que no?», preguntó Gedeón Spilett. «No, lo juraría. Es un nudo plano y tengo costumbre de hacer 2 cotes». «¿No se habrá equivocado, Pencroff?». «No, señor, no me he equivocado», afirmó el marino. «No cabe equivocación, porque no tengo la mano hecha a esos nudos y la mano no se engaña». —Entonces los presidiarios habrán venido a bordo —dijo Harbert. —No lo sé —contestó Pencroff—, pero lo cierto es que se ha levantado el ancla del Buenaventura y se ha fondeado de nuevo. —Miren, aquí hay otra prueba. Se ha alargado el ancla y su guarnición no está en el rozadero del Escobén. —Repito que han usado nuestra embarcación. —Pero si los presidiarios hubieran usado el Buenaventura, lo habrían saqueado o habrían huido. —¿Huido? ¿A dónde? —A la isla Tabor —preguntó Pencroff. —¿Creen que se habrían aventurado en un buque de tan poco calado? —Entonces habría que admitir que sabían la situación de este islote —dijo el periodista. —De todos modos —añadió el marino—, tan cierto como que me llamo Buenaventura Pencroff, y soy de Binellar. Nuestro buque ha navegado sin nosotros. El marino decía estas palabras con un tono tan afirmativo que ni Gedeón Spilett ni Harbert pudieron hacerle objeción alguna. Era evidente que la embarcación había navegado y vuelto al puerto del globo. Para el marino, no había duda alguna de que se había levado el ancla y echado después. Ahora bien, ¿para qué estas dos maniobras si el buque no había sido empleado en alguna expedición? —¿Pero no habríamos visto al Buenaventura pasar enfrente de la isla? —observó Spilett, que quería formular todas las objeciones posibles. —¡Ah, señor Spilett! —dijo el marino—. Basta salir de noche con una buena brisa y en dos horas se pierde de vista la isla. —Pues bien —repuso el periodista—, vuelvo a preguntar. ¿Con qué objeto los piratas se habrían servido del Buenaventura? ¿Por qué lo habrían traído al puerto después de haberlo usado? —Señor Spilett —contestó el marino—, pongamos eso en el número de cosas inexplicables y no pensemos más. Lo importante era que el Buenaventura estuviese aquí y aquí está. Por desgracia, si los presidiarios lo toman por segunda vez, puede suceder que no volvamos a encontrarlo en su sitio. —Entonces, Pencroff —dijo Harbert—, quizás era prudente llevarlo delante del Palacio de Granito. —Sí y no —contestó Pencroff—, o mejor dicho, no, porque la desembocadura del río de la Merced es muy mal paraje para un buque y allí la mar es dura. —Pero hallándose sobre la arena hasta el pie de las chimeneas... —Quizás sí —dijo Pencroff—, en todo caso, puesto que debemos dejar el Palacio de Granito para una larga expedición, creo que el Buenaventura estará aquí más seguro durante nuestra ausencia, y que haremos bien en dejarlo en ese puertecillo hasta limpiar la isla de estos tunantes. —Ese es mi parecer —dijo el periodista—. Al menos en caso de mal tiempo no se verá expuesto como lo estaría en la desembocadura del río de la Merced. —Pero si los presidiarios vinieran a visitarlo de nuevo —dijo Harbert—. —Pues bien, hijo mío, en este caso, no encontrándolo aquí, irían a buscarlo del lado del Palacio de Granito y, durante nuestra ausencia, nada les impediría apoderarse de él. —Creo, como el señor Spilett, que debemos dejarlo en el puerto del globo. —Pero, cuando volvamos... Si todavía no hemos desembarazado la isla de esos tunantes, será prudente llevar nuestro buque frente al Palacio de Granito, hasta que no tenga que temer tan mala visita. —Convenido y en marcha —dijo el periodista. Pencroff, Harbert y Gedeón Spilett, cuando regresaron al Palacio de Granito, refirieron al ingeniero lo que había pasado. Y este aprobó sus disposiciones para el presente y para el porvenir, y aún prometió al marino estudiar la parte del canal situada entre el islote y la costa para ver si sería posible hacer un puerto artificial por medio de diques. De esta manera el Buenaventura estaría siempre a la vista y, por decirlo así, bajo la mano de los colonos y seguro. Aquella tarde se envió un telegrama a Ayrton para decirle que llevase a la dehesa un par de cabras, pues Nav quería aclimatarlas en las praderas de la meseta. Cosa singular. Ayrton no anunció el recibo del despacho, como tenía costumbre. Esto no dejó de admirar al ingeniero, pero podría suceder que Ayrton no estuviese en aquel momento en la dehesa o que se hallara en camino para volver al Palacio de Granito. En efecto, habían transcurrido 2 días desde su partida y se había decidido que el 10 por la noche o el 11 por la mañana estuviese de vuelta. Los colonos confiaban en que Ayrton aparecería en las alturas de la Gran Vista. Nav y Harbert fueron a esperarlo hasta las inmediaciones del puente para bajarlo cuando su compañero llegase. Pero a las 10 de la noche Ayrton no había aparecido y entonces se juzgó conveniente enviar un nuevo telegrama, exigiendo una respuesta inmediata. El timbre del Palacio de Granito permaneció mudo. Entonces la inquietud de los colonos fue grande. ¿Qué había pasado? Ayrton no estaba en la dehesa, o si estaba no tenía libertad de movimientos. ¿Debían ir los colonos en su busca, en aquella noche oscura? Se discutió. Unos querían marchar inmediatamente, otros aguardar. Pero, dijo Harbert, quizá ha ocurrido algún accidente en el aparato telegráfico y no puede funcionar. Puede ser, dijo el periodista. Esperemos a mañana, añadió Cyrus Smith. Es posible que Ayrton no haya recibido nuestro despacho o que nosotros no hayamos recibido el suyo. Aguardaron los colonos y, como es de suponer, no sin cierta ansiedad. Al amanecer del día 11 de noviembre, Cyrus Smith lanzaba la corriente eléctrica a través del hilo, pero no se obtuvo respuesta alguna. Volvió a enviar otro despacho y el resultado fue también negativo. «En marcha para la dehesa», exclamó. «Y bien armados», añadió Pencroff. Se decidió inmediatamente que el Palacio de Granito no quedase solo y que el negro permaneciese en él. Después de haber acompañado a los colonos hasta el arroyo de la Glicerina, debía levantar el puente y, oculto detrás de un árbol, aguardaría su vuelta o la de Ayrton. En caso de que los piratas se presentaran y trataran de atravesar el río, procuraría detenerlos a tiros y, en último resultado, se refugiaría en el Palacio de Granito, donde, una vez levantado el ascensor, estaría seguro. Cyrus Smith, Gedeón Spilett, Harbert y Pencroff debían marchar inmediatamente a la dehesa y, si no encontraban a Ayrton, registrar los bosques de las cercanías. A las 6 de la mañana, el ingeniero y sus 3 compañeros habían pasado el arroyo de la Glicerina y Nav se ponía en acecho detrás de una ligera eminencia coronada por grandes dragos en la orilla izquierda del arroyo. Los colonos, después de haber dejado la meseta de la Gran Vista, tomaron inmediatamente el camino de la dehesa. Llevaban el fusil al brazo, dispuestos a disparar a la menor demostración hostil. Las 2 carabinas y los fusiles iban cargados con bala. A cada lado del camino la arboleda era bastante espesa y podía ocultar a los malhechores, que a causa de sus armas habrían sido verdaderamente temibles. Los colonos marcharon rápidamente y en silencio. Top los precedía corriendo por el camino o entrando algunas veces en el bosque, pero siempre mudo y no dando señales de nada extraordinario. Y podía contarse que el fiel perro no se dejaría sorprender y ladraría a la primera apariencia de peligro. Cyrus Smith y sus compañeros seguían a la vez que el camino la dirección del hilo telegráfico que unía la dehesa con el Palacio de Granito. Habían andado unas 2 millas sin haber observado nada extraño. Los postes se hallaban en buen estado, los aisladores intactos y el alambre regularmente tendido. Sin embargo, desde aquel punto el ingeniero observó que la tensión del alambre parecía menor. En fin, al llegar al poste número 74, Harbert, que iba adelante, se detuvo gritando. «¡El alambre está roto!» Sus compañeros apretaron el paso y llegaron al sitio donde el joven se había detenido. El poste derribado estaba atravesado en el camino. Era evidente que los telegramas del Palacio de Granito no habían podido recibirlos en la dehesa, ni los de esta en el Palacio de Granito. «El viento no ha derribado este poste», dijo Pencroff. «No», repuso Gedeón Spilett. «Han cavado la tierra por el pie, y la mano del hombre lo ha sacado de su sitio. Además, el hilo está roto», añadió Harbert, mostrando los dos extremos de alambre separados con violencia. «¿La rotura es reciente?», preguntó Sir Smith. «Sí», dijo Harbert. «Es indudable que no hace mucho tiempo que se produjo». «¡A la dehesa! ¡A la dehesa!», exclamó el marino. Los colonos estaban a mitad de camino entre el Palacio de Granito y la dehesa. Quedábanles 2 millas y media que andar y echaron a correr. En efecto, debía presumirse que algún acontecimiento grave había ocurrido en la dehesa. Sin duda, Ayrton habría podido enviar un telegrama que no había llegado, pero esto no alarmaba a sus compañeros. Había una circunstancia más inexplicable. Ayrton había prometido estar de vuelta el día antes por la noche y no había aparecido. En fin, no sin motivo se había interrumpido toda comunicación entre la dehesa y el Palacio de Granito. ¿Y quiénes, sino los bandidos, podían tener interés en interrumpirla? Los colonos corrían con el corazón oprimido por la emoción. Se interesaban sinceramente por su nuevo compañero. ¿Le encontrarían muerto por quienes en otro tiempo había sido jefe? Pronto llegaron al sitio donde el camino seguía la corriente del arroyuelo, derivado del Arroyo Rojo, que regaba las praderas de la dehesa. Entonces, moderaron el paso para no hallarse muy fatigados en el momento en que pudiera ser necesario emprender la lucha. Los fusiles no estaban en el seguro, sino montados, y cada cual vigilaba una parte del bosque. Top lanzaba sordos gruñidos que no eran de buen agüero. El recinto de la empalizada se presentó a través de los árboles. No se veía en él ninguna señal de deterioro. La puerta estaba cerrada, como de ordinario, y un silencio profundo reinaba en la dehesa, sin que se oyeran ni los balidos acostumbrados de los muflones, ni la voz de Ayrton. «Entremos», dijo Cyrus Smith. El ingeniero se adelantó, mientras sus compañeros vigilaban a 20 pasos de él, dispuestos a disparar. Cyrus Smith levantó el picaporte de la puerta e iba a empujarla cuando Top ladró con violencia y sonó una detonación por encima de la empalizada, a la cual respondió un grito de dolor. Harbert, herido de bala, había caído en el suelo. Capítulo 7. Buscan a Ayrton y hieren a Harbert. Al grito de Harbert, Pencroff, dejando caer el arma, se lanzó hacia él. «¡Lo han matado! ¡Hijo mío! ¡Harbert! ¡Lo han matado!» Cyrus Smith y Gedeón Spilett se precipitaron también a donde estaba Harbert, y el periodista examinó si el corazón del pobre joven latía aún. «¡Vive!», dijo. «Pero hay que trasladarlo». «¿Al Palacio de Granito?» «Es imposible», contestó el ingeniero. «A la dehesa, entonces», exclamó Pencroff. «Un instante», dijo Cyrus Smith, y se lanzó hacia la izquierda dando vuelta al recinto. Se vio ante un bandido, que apuntándole, disparó y le atravesó el sombrero con una bala. Pocos segundos después, antes de que tuviera tiempo de disparar el segundo tiro, caía aquel pirata herido en el corazón por el puñal de Cyrus Smith, más seguro todavía que su fusil. Entretanto, Gedeón Spilett y el marino se levantaron sobre las estacas de la empalizada, saltaron el recinto, derribando los puntales que mantenían la puerta interiormente, se precipitaron en la casa vacía, y poco después el pobre Harbert reposaba en la cama de Ayrton. Cyrus Smith no tardó en llegar. Al ver a Harbert desmayado, el dolor del marino fue terrible. Sollozaba. Lloraba, y quería romperse la cabeza contra la pared. Ni el ingeniero ni el periodista lograban calmarlo. La emoción los sofocaba también y no podían hablar. Sin embargo, hicieron cuanto estaba en su mano para disputar a la muerte al pobre joven que agonizaba a su vista. Gedeón Spilett, cuya vida estaba llena de tantas aventuras, poseía algunos conocimientos prácticos de medicina general. Sabía un poco de todo y en muchas circunstancias había tenido necesidad de curar heridas producidas por arma blanca o por arma de fuego. Procedió, ayudado de Ciro Smith, a dar a Harbert el socorro que reclamaba su estado. Lo primero que sorprendió al periodista fue el sopor general que consumía las fuerzas de Harbert. Sopor debido, sin duda, bien a la hemorragia, bien a la conmoción, si la bala había dado en algún hueso con bastante fuerza para determinar una violenta sacudida. Harbert estaba muy pálido y su pulso era tan débil que Gedeón Spilett lo sentía a largos intervalos, como si hubiera estado a punto de detenerse. Al mismo tiempo, había una insensibilidad casi completa y un desmayo absoluto. Síntomas todos muy graves. Desnudaron el pecho de Harbert y, habiéndose detenido la hemorragia con los pañuelos, lo lavaron con agua fresca. Entonces apareció la contusión, o, mejor dicho, la herida contusa. Vieron un agujero oval en el pecho entre la tercera y cuarta costillas. Por allí había entrado la bala. Ciro Smith y Gedeón Spilett volvieron al pobre joven, que lanzó un gemido tan débil que hubiera podido creerse que era su último suspiro. Otra herida contusa ensangrentaba la espalda de Harbert, de la cual se escapó inmediatamente la bala que le había herido. «Dios sea loado», dijo el periodista. «La bala no ha quedado en el cuerpo, y no tendremos necesidad, por lo tanto, de extraerla». «Pero, ¿y el corazón?», preguntó Ciro Smith. «El corazón no ha sido tocado, porque de lo contrario el pobre Harbert habría muerto». «¿Muerto?», exclamó Pencroff, dando un grito. El marino no había oído más que las últimas palabras del periodista. «No, Pencroff», dijo Ciro Smith, «no, no está muerto. Su pulso late todavía, y ha lanzado un gemido. Pero por el interés mismo de nuestro hijo, cállese. Necesitamos serenidad. No nos la haga perder, amigo». Pencroff guardó silencio, pero reaccionó y su rostro se inundó de lágrimas. Entretanto, Gedeón Spilett trataba de reunir sus recuerdos médicos para proceder con método. Según lo que había observado, no era dudoso para él que la bala había entrado por el pecho y salido por la espalda. Pero, ¿qué estragos había causado a su paso? ¿Qué órganos vitales había tocado? Habría costado trabajo a un cirujano de profesión decirlo en aquel momento, con mayor razón al periodista. Este, sin embargo, sabía una cosa, que se necesitaba, ante todo, evitar la estrangulación inflamatoria de las partes lesionadas, para combatir después la inflamación local y fiebre que resultarían de la herida, herida mortal tal vez. Ahora bien, ¿qué tópicos, qué antiflogísticos debían emplearse? ¿Por qué medios evitar la inflamación? En todo caso, lo que importaba era hacer la cura de las dos heridas sin tardar. No creyó necesario Gedeón Spilett excitar la salida de la sangre, lavándolas con agua tibia y comprimiendo los labios. La hemorragia había sido muy abundante y Harbert estaba demasiado debilitado por la pérdida de sangre. Creyó, pues, que debía contentarse con lavar las dos heridas con agua fría. Harbert estaba echado sobre el lado izquierdo, y en esta posición fue mantenido. «Es preciso que no se mueva», dijo Gedeón Spilett. «Está en la posición más favorable, para que las heridas de la espalda y del pecho puedan supurar con facilidad. necesita un reposo absoluto. ¿Qué? ¿No podremos trasladarlo al Palacio de Granito?, preguntó el marino. No, Pencroff, contestó el periodista. ¡Maldición!, exclamó el marino, levantando los puños hacia el cielo. ¡Pencroff!, dijo Cyrus Smith. Gedeón Spilett volvió a examinar al joven herido con atención. Harbert continuaba tan espantosamente pálido que el periodista se turbó. «Ciro», dijo, «yo no soy médico. Me encuentro en una perplejidad terrible. Debe ayudarme con sus consejos y su experiencia». «Cálmese, amigo», dijo el ingeniero, estrechándole la mano. «Juzgue con serenidad. Piense solo que debemos salvar a Harbert». Estas palabras devolvieron a Gedeón Spilett el dominio sobre sí mismo, que había perdido en un instante de desaliento, al considerar la responsabilidad que pesaba sobre él. Se sentó junto a la cama mientras Cyrus Smith permaneció de pie junto a él. Pencroff había desgarrado su camisa y maquinalmente hacía hilas. Gedeón Spilett explicó a Cyrus Smith que ante todo creía deber detener la hemorragia, pero no cerrar las dos heridas, ni provocar su cicatrización inmediata, porque había habido perforación interior y era necesario no dejar que la supuración se acumulase en el pecho. Cyrus Smith aprobó este parecer y decidió que se hiciera la cura de las dos heridas sin tratar de cerrarlas por una coaptación inmediata. Por fortuna, las heridas no presentaban un aspecto que requiriese operación para mantener los labios separados. Y ahora, poseían los colonos un agente eficaz para obrar contra la inflamación que iba a sobrevenir. Sí, tenían uno, porque la naturaleza lo ha prodigado generosamente. Tenían el agua fría, es decir, el sedativo más poderoso que puede usarse contra la inflamación de las heridas. El agente terapéutico más eficaz en los casos graves y que está adoptado por todos los médicos. El agua fría tiene también la ventaja de proporcionar a la herida un reposo absoluto y de evitar una curación prematura. Ventaja considerable porque la experiencia ha demostrado que el contacto del aire es funesto durante los primeros días. Cyrus Smith y Gedeón Spilett razonaban así con su simple buen sentido y obraron como lo habría hecho el mejor cirujano. Se aplicaron compresas de tela sobre las dos heridas del pobre Harbert y se tuvo cuidado de tenerlas constantemente empapadas en agua fría. El marino había encendido fuego en la chimenea de la habitación, que no carecía de las cosas más necesarias para la vida. Había azúcar de arce y plantas medicinales, las mismas que el joven había recogido a orillas del lago Gran, que permitieron hacer algunas tisanas refrigerantes, que Harbert tomó sin darse cuenta de nada. Su fiebre era muy alta y todo el día y toda la noche pasaron así, sin que recobrara el conocimiento. La vida de Harbert estaba pendiente de un hilo y aquel hilo podía romperse en un instante. A la mañana siguiente, 12 de noviembre, Cyrus Smith y sus compañeros recobraron alguna esperanza. Harbert había vuelto de su largo sopor. Abrió los ojos, conoció a Cyrus Smith, al periodista y a Pencroff, y pronunció dos o tres palabras. «No sabía lo que había pasado», se lo dijeron, y Gedeón Spilett le suplicó que guardara reposo absoluto, diciéndole que su vida no corría peligro y que sus heridas cicatrizarían en pocos días. Por lo demás, Harbert casi no sentía dolor, y el agua fría con que las bañaban incesantemente impedía la inflamación de las heridas. La supuración se establecía de un modo regular. La fiebre no tendía a aumentarse y se podía esperar que la cobarde agresión no tendría consecuencias funestas. Pencroff sintió ensancharse su corazón poco a poco. Era una hermana de la caridad, una madre junto al lecho de su hijo. Harbert se aletargó de nuevo, pero esta vez el sueño parecía mejor. «Repítame que tiene esperanzas, señor Spilett», dijo Pencroff. «Repítame que salvará a Harbert». «Sí, lo salvaremos», dijo el periodista. «La herida es grave y quizás la bala ha atravesado el pulmón, pero la perforación de este órgano no es mortal». «Dios le oiga», exclamó Pencroff. «Como es de suponer, en el espacio de 24 horas que hacía que estaban los colonos en la dehesa, no habían tenido más pensamiento que el de cuidar a Harbert. No habían pensado en el peligro que podía amenazarlos, si volvían los presidiarios, ni en las preocupaciones que deberían tomarse para el futuro. Pero aquel día, mientras Pencroff velaba junto al lecho del enfermo, Cyrus Smith y el periodista hablaron de lo que convenía hacer. Comenzaron por recorrer la dehesa y no encontraron vestigios de Ayrton. ¿Se había apoderado de este desgraciado sus antiguos cómplices? ¿Le habían sorprendido en la dehesa? ¿Había luchado y sucumbido en la lucha? Esta última hipótesis era la más probable. Gedeón Spilett, en el momento en que trepaba por la empalizada, había visto a uno de los bandidos huir por el contrafuerte sur del monte Franklin y hacia el cual Top se había precipitado. Era uno de los que iban en la canoa que se había estrellado contra las rocas en la desembocadura de la Merced. Además, el otro, a quien Cyrus Smith había matado y cuyo cadáver fue encontrado fuera del recinto, pertenecía también a la partida de Bob Harvey. En cuanto a la dehesa, no había sufrido ninguna devastación. Las puertas estaban cerradas y los animales domésticos no habían podido dispersarse por el bosque. No se veía tampoco señal alguna de lucha ni deterioro en la habitación ni en la empalizada. Solamente habían desaparecido con Ayrton las municiones que tenía. «El desgraciado habrá sido sorprendido», dijo Cyrus Smith, «y, como no era hombre de entregarse sin lucha, habrá sucumbido». «Sí, es probable», añadió el periodista. Después los presidiarios se instalaron en la dehesa, donde tenían comestibles en abundancia, y han huido cuando nos han visto llegar. Es evidente también que en aquel momento, Ayrton, muerto o vivo, no estaba aquí. «Habrá que registrar el bosque», dijo el ingeniero, «y purgar la isla de esos miserables». Los presentimientos de Pencroff no lo engañaban cuando quería que les diéramos caza como fieras. Si lo hubiéramos hecho, nos habríamos ahorrado muchas desgracias. «Sí», dijo el periodista, «pero ahora tenemos el derecho de exterminarlos sin piedad». «En todo caso», dijo el ingeniero, «necesitamos esperar y permanecer en la dehesa hasta que Harbert pueda ser trasladado sin peligro al Palacio de Granito». «¿Y Nav?», preguntó el corresponsal. «Nav está seguro. ¿Y si, alarmado por nuestra ausencia, se aventurase a venir?» «Es preciso que no venga», contestó Cyrus Smith. «Sería asesinado en el camino. Sin embargo, lo más probable es que trate de reunirse con nosotros». «Ah, si funcionase el telégrafo, le podríamos avisar, pero es imposible. En cuanto a dejar solos aquí a Pencroff y a Harbert, no hay que pensar en ello». «Pues bien, yo iré solo al Palacio de Granito». «No, no, Ciro», intervino el periodista. «No se exponga así, porque de nada le servirá su valor. Esos miserables evidentemente vigilan la dehesa y están emboscados entre la espesura que la rodea. Si fuese solo, tendríamos que sentir dos desgracias en vez de una». «Pero, Enough», repitió el ingeniero. «Ya hace 24 horas que está sin noticias nuestras. Querrá venir. Y como estará aún menos prevenido que nosotros para evitar una sorpresa», añadió Gedeón Spilett, «será indudablemente atacado. ¿No hay medio de avisarlo?» Mientras el ingeniero reflexionaba, se fijaron sus miradas en Top, que iba y venía de un lado a otro, y parecía decir, «¿No estoy yo aquí para eso?» ¡Top! —exclamó Cyrus Smith. El animal llegó de un salto junto a su amo. —Sí, Top irá —dijo el periodista, que iba comprendiendo la intención del ingeniero. —Top pasará por donde nosotros no podríamos pasar. Llevará al Palacio de Granito noticias de la dehesa y nos traerá razón de Nav. —¡Pronto! —respondió Cyrus Smith. —¡Pronto! Gedeón Spilett arrancó rápidamente una hoja de su cuaderno y escribió las siguientes líneas. Harber herido. Estamos en la dehesa. Ten mucho cuidado. No salgas del Palacio de Granito. ¿Se han presentado los piratas por ahí? Respuesta por Top. Este billete lacónico contenía todo lo que Nav debía saber y le preguntaba todo lo que los colonos tenían interés en conocer. Gedeón Spilett lo dobló y ató al cuello de Top, de manera que estuviese visible. —Top —dijo entonces el ingeniero, acariciando al animal—. —Nav, Top, Nav, Top, anda, anda. Top empezó a dar saltos, adivinando sin duda lo que se exigía de él. El camino del Palacio de Granito le era familiar. En menos de media hora podía atravesar la distancia que le separaba. Donde Cyrus Smith y el periodista no hubieran podido aventurarse sin peligro, Top, corriendo entre las hierbas o por la linde del bosque, pasaría sin ser visto. El ingeniero llegó hasta la puerta de la dehesa y, abriendo una de sus hojas, repitió: Nav, Top. Nav, Top. Tendiendo la mano en dirección al Palacio de Granito. El perro se lanzó fuera del recinto y desapareció a los pocos momentos. —¿Llegará? —dijo el periodista. —Sí. Y volverá el fiel animal. —¿Qué hora es? —preguntó Gedeón Spilett. —Las 10. —Dentro de una hora quizá estará aquí. Vigilaremos el camino. Cerraron de nuevo las puertas de la dehesa y entraron en la casa. Harber estaba profundamente dormido y Pencroff mantenía las compresas en un estado permanente de humedad. Gedeón Spilett, viendo que nada había que hacer por el momento, se ocupó en preparar algún alimento, sin dejar de vigilar con cuidado la parte del recinto inmediato al contrafuerte por donde podía venir una agresión. Los colonos esperaron con ansiedad la vuelta de Top. Un poco antes de las 11, Cyrus Smith y el periodista, con la carabina en la mano, estaban detrás de la puerta preparados a abrirla al primer ladrido de su perro. No dudaban que si Top había podido llegar sin tropiezo al Palacio de Granito, Nav lo volvería a enviar inmediatamente. Estaban allí hacía 10 minutos cuando oyeron una detonación seguida de ladridos repetidos. El ingeniero abrió la puerta y, viendo todavía un resto de humo, a 100 pasos en el bosque, disparó en aquella dirección. Casi al mismo tiempo, Top saltó dentro de la empalizada, cuya puerta volvió a cerrarse inmediatamente. —¡Top! ¡Top! —exclamó el ingeniero, tomando la gruesa cabeza de su fiel perro entre las manos. Cyrus Smith leyó estas palabras trazadas con letra gruesa de Nav en el billete que Top llevaba colgado del cuello. —No hay presidiarios en las inmediaciones del Palacio de Granito. No me moveré. Pobre señor Harber,